Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Hoy con más incidencias técnicas que nunca. Tenemos aquí desde Essen, Albacete, a Calvo Espósito. Calvo, ¿qué tal? Vengo de ectoplasma, del otro mundo. Bueno, los que lo estén escuchando en audio, que será la mayoría. Estamos haciendo con Discord, que grabamos con Discord. Y siempre hay alguna historia que tenemos, ¿eh? Sí, y mira que es sencillo. Bueno, siempre hay alguna historia, siempre tenéis alguna historia, porque a mí siempre me va bien. Bueno, y tenemos aquí a Roy desde Essen. ¿Es en Vigo, es? ¿O es en...? Sí. Es en Vigo, es en Matamá. Estoy aquí, sí. Bienvenidos al especial de Essen del Tablero 2025. Sí. Hoy vamos a hablar del tapado de Essen. ¿Ha salido ya el tapado de Essen? Esto, yo lo estaba pensando antes, esto me recuerda a cuando sale el gordo, lo del sorteo de Navidad, ¿no? Que está la gente, ¿ha salido el gordo? Pues ahora estamos con, ¿ha salido ya el tapado? Vosotros, yo sé que, bueno, yo no estoy nada con la actualidad, Calvo no lo sé, la verdad es que me tiene siempre muy despistado, pero yo sé que Roy tiene el dedo puesto en el pulso del este. Venga, Roy, el tapado de Essen, ¿ha salido o no? El otro día estuve en un programa de Essen y no me enteré de nada. Así que os lo digo, ya todo. Hubo un especial de Bislúdica de Essen y fui yo y no me enteré de nada. O sea, me da la impresión de que este es el típico año que hay 80.000 cosas y nada va para arriba. Pero tú no estuviste en la previa de Essen, ¿no? Porque yo escuché la previa de Essen y... Vale. No, pero grabamos este lunes la post. En la vuelta y como no había gente, solamente estaba Calino y Carte y Arribas, fui yo. Pero fui a figurar, a aguantar la pantalla, como digo yo. Bueno, me decían que no había, no hay un Arnova, no hay un SETI, no hay un juego así que toda la gente esté diciendo este es el no, que... Eso es que no ha salido todavía el tapado, pero ya saldrá. Bueno, vamos a dejarlo los temas, porque la verdad es que lo de Essen, yo escuché el previo de Essen de Bislúdica y me pareció súper triste, vaya, estar hablando de cosas. Bueno, por lo menos Arriba fue honesto, dijo, esto lo hacemos para que luego nos den los pasos gratis, pero es que menudo esto. Bueno, vamos al lío. El caso es que estaba el otro día pensando yo que me gusta mucho escuchar hablar a la gente de los juegos de jornadas, tío. La verdad es que es un tipo de juegos que las historias que te cuentan son súper interesantes. Escucha, y no, jugamos no sé cuántas personas al Memor, jugamos no sé cuántas personas al Napoleonics, al no sé qué. Digo, joder, digo, yo no sé cuál es vuestra experiencia con los juegos de estos. Yo creo que son juegos típicos de jornadas. Pero primero, antes de empezar a hablar de nada, vamos a poner la línea allá en la arena, ¿vale? Y he pensado qué mejor línea en la arena que discutir. A ver, Calvo, ¿Battlestar Galactica es un juego de jornadas o no es un juego de jornadas? Yo creo que para mucha gente sí, porque es cuando tiene la oportunidad de jugarlo. En el programa anterior hablábamos un poco de esto, de que esto es muy circunstancial, depende de cuáles sean nuestras circunstancias. Y esta cuestión del juego de jornada creo que tiene que ver con cuánto tiempo tenemos para jugar. No vamos a volver a lo de la semana pasada, pero yo creo que enlaza mucho cuánto tiempo le dedicamos a la afición, a qué, si lo dedicamos a rejugar. Y hay obviamente cada vez más juegos de este tipo de largos, ¿no? Para empezar, largos, caros o muy voluminosos, y que yo creo que mucha gente dice, esto lo voy a meter yo en colección porque sea muy largo, porque lo voy a sacar poco a mesa, porque vale mucho o porque me ocupa mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿en qué situación puedo jugar yo esto? Pues para mucha gente es cuando vaya unas jornadas y quien lo lleve, ¿no? Y tenga la oportunidad de probarlo. Y yo creo que Galáctica lo has puesto como ejemplo porque yo creo que sí, es muy el arquetipo de juego con complejidad, que necesitas que alguien más o menos controle las reglas para que el juego fluya y que pues te va a llevar 3-4 horas o más, y que la oportunidad de esto es jugarlo en una situación. Hombre, así, ¿no? Yo lo he puesto como ejemplo porque creo que es el juego ideal, que seguro que hay mucha gente que lo considera como jugado de jornada y hay mucha gente que no, dice, no, eso es un juego normalito. Roy. A mí sí. Yo, de hecho, en su día se jugaba, en su día cuando salía y cuando no había tantos juegos y tal, se jugaba esto. Yo lo jugaba a 4 o 5 y era un juego normal. Es que había. Es que por eso lo pongo como ejemplo, porque yo sé que Calvo está todo el día jugando a este, al Insondable, a estos en la jornada. Y claro, para él seguro que es un juego de jornada porque será muy típico, pero para mucha gente no lo es. En cambio, si os digo, por ejemplo... Fíjate, pero no. Fíjate, pero no, en el sentido de... Para ti, ¿por qué es un juego de jornadas y no de otras? ¿Cuál es lo diferencial de que sea de jornadas? Esta es la clave en esto. Hombre, pues eso es lo que iba a decir, que por ejemplo, si te digo, Memor, ¿cómo se llama este? Overlord, a 8 jugadores, es un juego de jornada. Eso creo que nadie lo duda, vaya. Seguro que alguno dice, no, yo juego todos los fines de semana en mi club. pero eso será la excepción. Pero que normalmente ese se ve claramente que es un juego de jornada, vaya. O sea, si te digo el Memora 8, juego de jornada. Te digo... ya, claro, el Blood in the Clock Tower también es otro que pero, seguro pero, que... Precisamente voy a eso, a que en mi caso... Galáctica lo he jugado muchísimo en jornadas, pero yo creo que lo he jugado más fuera de jornadas que en jornadas. Sí, pero tu caso es muy especial. Por eso digo, o sea, por eso digo que depende de la circunstancia, pero es que estoy pensando en la primera asociación en la que yo estuve, la Cofradía del Dragón de Moratalaz. Había un grupo de gente ahí, que el Galáctica tuvo una racha de estar jugando prácticamente todos los fines de semana y dos o tres partidas. Cuando quedaban el sábado, era full 8 horas jugando a Galáctica. Es excepcional esto, por supuesto. Pero por eso te decía, juego de jornada, bueno, va a depender también un poco de la circunstancia de cada uno. Pero vamos a entender que por lo general, pues eso, ¿con qué definición le daríais vosotros? ¿Juego de eso, de largo, con qué características? Yo diría juego de jornada, juego de club. Porque también es una cosa de club. Sí, bueno, eso es muy igual wargamero, ¿no? Sí, sí, sobre todo es eso, es que hay gente wargamera que, claro, te juegan un no sé qué durante meses y juega eso, y bueno, pues es un poco lo mismo. Yo sobre todo lo que me gusta es de cuando hablan de juego de jornada, es juego espectacular, juego que juega mucha gente y sobre todo que sea muy espectacular o que requiera una preparación brutal, ¿no? Pues es que va a jugar a esto, tenemos que hacer un despliegue de 40.000 tropas, y dice, esto solo lo van a hacer en la jornada. Yo, por ejemplo, os diría, ¿cuál es el juego de jornada más espectacular que habéis visto? O más chulo, así, que habéis visto montado y que habéis dicho, joder, qué pedazo de juego, tío, esto lo han montado aquí de puta madre, vaya. Hombre, yo creo que a Roy y a mí se nos van a ocurrir dos cosas bastante similares, que es en el campamento Barton, yo creo que es donde he visto las cosas más espectaculares, junto con En Tierra de Nadie, que montan en otro nivel también, de cosplay y de rol en vivo, pues eso ya es como otro nivel. Pero de juegos de mesa, estaba pensando en lo que monta Paco Gradaille, que es verdad que a lo mejor como juego de mecánicas, no es que sea una cosa que bueno puede tener bueno matices, ¿no? Pero al final se monta un espectáculo de 40 o 50 personas, me parece que la última ya fueron 50, 40 o 50 creo que la última, ¿no? Bueno. De 4 equipos de 10. Es lo que se crea ahí es otra cosa, es una experiencia de juego, de interacción, sí. En el que tú participas, te sientes partícipe. A lo mejor no tomas tantas decisiones como en otros juegos, pero estás siendo partícipe de algo. Entonces la cuestión de la comunidad ahí es más importante. ¿Recordáis cuando hemos hablado de las motivaciones en el juego y que a veces decimos, no, si deportar, formar parte no es importante? Sí, formar parte es importante. En algunas circunstancias, formar parte de la actividad, aunque las decisiones sean menores. Lo de Paco Roza ya es otra cosa, porque no es el juego de jornada, sino es esto que los americanos llaman, tú lo has ahora escuchado en algún podcast, el megagame. No sé si lo escuchaste alguna vez. Que es un rollo en el que ya no es un juego que se está jugando a la jornada, sino que es algo continuado, en el que se hacen por equipos, se reúnen en mesas, se organizan contra otros, como jugarte un diplomacia a lo bruto con muchos jugadores. Pues es algo así, es medio juego de rol, con minijuegos, con nos juntamos todos y discutimos unas cosas, y al final gana un equipo. Y es un juego por equipos y tal. Y es, bueno, pues es otra experiencia, ¿va? Pero no es un juego que tú te puedes comprar y que juegas y que tal, sino que es como una gincana participativa entre varios equipos. No, me llama mucho la atención eso, porque yo la verdad es que cuando he ido a jornadas, como dice Calvo, en las tierras de nadie, es así que sí que montan cosas de rol, de en vivos y eso, que son espectaculares. Pero claro, luego de juegos de mesa, no he visto nada. Pero claro, luego escucho que si el Chema Bamundi ha montado una partida de Space Hulk de no sé cuántos mapas, con no sé cuántos niveles, y digo, hostia, eso tiene que ser. Y claro, esos son partidas. Bueno, el igual también todos los fines de semana se juega un Space Hulk en su casa con sus amigos, ¿verdad? Okay. Pero no, él mismo contaba que no, que en concreto esa partida la ha montado muy poco, quiero recordar que contaba que la había montado pocas veces, y es que es verdad que ahí, además del despliegue, lo que tienes es a una persona experta que te está guiando en ese tipo de experiencia. Entonces esa es la, yo creo que la clave de esto. También montaron un Memoir, ¿verdad? ¿Qué Memoir era, Roy? Esto seguro que lo sabes. El 44, el Overlord, el que montaban todas las playas de Normandía juntas. Era Normandía, ¿no? Lo que pretendía. Lo guay eso es como son partidas separadas, pero todas seguidas, y tienen un poco de incidencia unas con las otras. Lo que estoy viendo es que aquí ninguno hemos jugado a ninguno de estos juegos, ¿no? Porque hablamos de Memoir, hablamos de Space Hulk, hablamos de eso, pero participar poco, ¿no? Bueno, yo dirigí el famoso World Cup que hice yo en el campamento, bueno, el primer año. Claro. Eso eran 18 personas jugando esa porquería. Y yo no jugaba, yo estaba de director de orquesta, organizando todo ese rollo y haciendo todo el tema. Me quedé sin voz y fue un desastre porque lo hice como 5 o 6 veces y fue una locura. Pero sí, y yo jugué alguna cosa de grandes campañas por equipos y cosas así. Es muy divertido. Sobre todo el tema es el jugar en equipo, que es una cosa que mola mucho, que tú no haces normalmente en un juego de estos. Tú estás jugando en tu zona, pero eres parte de un algo más grande. Eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que suba a las escalas de esto. Yo lo que pensaba, que digo el memor este, lo divertido tiene que ser echar la culpa, tiene que ser las broncas que tienes con los de tu propio equipo. Porque al final tiene que ser eso. ¿Ibas a decir algo, Calvo? Sí, me están vendiendo otros dos juegos. Estoy pensando que Javi Legacy sacó todo el Mythic Battles Pantheon, todo pintado, con todo, lo cual, pues no sé la cantidad de unidades que había ahí, para hacer un draft con todo. Claro, solo el draft, solo elegir entre, yo qué sé cuántas unidades, es que creo que no exagero, serían como 30 dioses, 40 monstruos, no sé cuántas unidades, cuántos héroes por 50, es decir, una barbaridad. Tú lo veías todo ahí desplegado y parte del espectáculo era eso, ¿no? Ver todo el despliegue de unidades además pintadas y hacer un draft sobre eso. Entonces eso lo llamamos el campeonato del mundo, que el campeonato del mundo duró 2 partidas porque al final no se pudo terminar, pero estuvo bien y bueno, pues al final fue interesante. Pero claro, son de estas cosas que solo puedes ver en una situación así o bueno, pues si conoces al fulano. Estaba pensando también del Clock Tower, partidas de estas especiales que se montan como los dos pueblos. Es una partida en la que se juegan 2 partidas simultáneas que son la misma, es como si fuera 2 pueblos distintos e interactúan entre ellos. Puedes mandar de una partida a la otra simulando, que es otro de los juegos que yo creo que funciona bien en jornadas, o mezclando las reglas del Two Rooms and One Bomb, este juego en el que también pueden jugar hasta 30 personas a la vez y que eso también creo que es un poco muy de convenciones, muy de jornadas. Y otra cosa que también me viene a la cabeza es el Killer, que en este campamento también intentó montar Adrián y más o menos funcionó, pero a eso hay que darle otro impulso de nuevo, en el que pues mucha gente está jugando y en este tiene también ese punto en el que no sabes realmente cuánta gente está jugando, ¿no? Entonces es una especie de juego de rol en vivo entremezclado. Sí, eso es como lo que ha comentado Roy antes. Eso me suena mucho a las películas americanas que había de gente que jugaba en las universidades, ¿no? Americanas, a una especie de que te pillo, ¿no? De esos que se veían muchas películas esas, y que era juego que duraba, pues igual duraba todo el curso, ¿sabes? Tenías que matar a otros que estaban jugando en la misma partida. Eso parece más el tipo del rollo ese, que es un juego continuo. Claro, eso tiene que ser complicado. No me extraña que en el campamento Barton no sea ese, ¿eh? Que por cierto, esto me lleva a otro de las preguntas, ¿no?, que tengo así interesantes, que es ¿cuál es vuestro fracaso más grande intentando montar una partida de algo así? Porque yo, por ejemplo, le veo a Roy ahí, a Calvo ahí hablando de lo del Churrum Sanabum. Yo sé que intentaste montar una partida, pero aquello no fue el pelotazo que yo creo que esperaba. Yo voy a contar la mía, que fue un desastre, un gatillazo total, que fue que hace muchos años yo escuchaba mucho en los podcasts hablar del Reverse Charadas, ¿no? Que es el Charadas es el juego típico que tú sacas una tarjeta y tienes 7 u 8 jugando y haces pues una película, ¿no? Y haces con gestos una película y todos tienen que averiguar el juego. Pues salió un juego que era el Reverse Charadas, que es en vez de haber un tío con una tarjeta y tal, pues es uno está intentando averiguar y el resto, pues si son 10 personas, pues el resto tienen que hacer como un teatrillo de la tarjeta que saquen, ¿sabes? Son 10 a la vez, ¿sabes? O los que estén jugando a la vez. Y me acuerdo que yo escuchaba en los podcasts a la gente diciendo, oh, esto es un juego de convención de puta madre, no sé qué. Bueno, me bajé la aplicación del móvil, digo, esto es un rollo, destripé la aplicación, me saqué todas las tarjetas, las imprimí, me lo llevé y jamás nunca nadie quiso jugar. Lo llevé a 2 jornadas y se lo decía a la gente, y la gente decía, no, esta mierda, no, not in my table. A mí me pasó con el Mega Civilization este. Yo tengo un grupo que jugamos al Civilization desde siempre y lo hemos jugado un mogollón de veces. Y cuando salió la versión esta con 14 jugadores, que es por 2 grupos, el este, el oeste, y que nosotros dijimos, bueno, esto va a ser la hostia. Y conseguimos juntar a 14 personas, creo que fueron 14. Lo jugamos Y nadie salió contento de allí. O sea, salimos contento por la experiencia de estar con gente que no conocíamos y que eran muy majos y que habían jugado Civilization y estuvimos hablando y no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que es el juego en sí, yo no sé si lo habrán pulido en la nueva versión que hay, pero nos mató el juego eso para siempre. No lo hemos vuelto a jugar. Porque claro, al final son 14 personas. Tú en España no tienes nada que ver con el que está en la India, de ninguna forma. El comercio tampoco es muy allá y al final era casi como dos partidas de 7 separaditas y con un poquito de unión mínima. Entonces, no nos entusiasmó. Yo estaba pensando en juegos que no han funcionado, sí, especialmente en jornadas, ¿no? Y posiblemente porque estás intentando que un tipo de jugador al que no le motivan un tipo de juegos disfrute con un tipo de juegos que no. Y con los roles ocultos, que es lo que yo normalmente llevo, me ha pasado con el Two Rooms and One Bomb, pero me ha pasado también con otros de roles ocultos, donde la gente simplemente no, o sea, ves que no les gusta esa interacción, esa mentir. Con los juegos, digamos, más ligeros, yo creo que eso es más tendente a pasar. Pero es que me ha pasado a mí. Yo recuerdo, y digamos que hago autocrítica de eso, en una partida de Roy del World Cup en Las Grecas, y no sé por qué no me entró. Y de esas veces que dices, y yo normalmente a todo este tipo de historias entro al trapo. No sé por qué, estaba cansado, pero de esas veces que no te metes, me quería boicotear. En la gracia. Y no le ven la gracia. Y a lo mejor el día siguiente me pilla con otro ánimo y ya entras al trapo a todo y empiezas en el show con la tontería. No sé, yo creo que hay veces que es la actitud o es la expectativa o es el que crees que el juego te va a llevar y de repente te das cuenta que tienes que ser tú el que interprete o el que haga tal y no entras tanto. No sé la magia de cómo conseguirlo o no, pero a ver, vosotros lo habéis escuchado, el Strike en su día. De repente hablan en Bien Lúdica del Strike como si eso fuera la fiesta padre. Y luego mucha gente lo juega y dice, hostia, pues esto no es para tanto. El Tumbling Dice este, lo mismo. De repente, bueno, esto es la mayor fiesta. Y de repente hay gente que lo juega y por lo que sea no entra. Yo creo que con los parties y luego con los juegos de roles ocultos, que es a mí donde más me ha pasado, creo que en parte por expectativa y luego en parte porque hay juegos que, pues el tipo de interacción que pide, como el Charadas. Mira, es un juego que a mí nunca me ha entrado. El de las charadas, el cómo tiene otro nombre, el cómo tiene este otro nombre, Titularin, ¿no? El Titularin. ¿No va en la misma línea? Es algo parecido. No lo sé. No me hace ninguna gracia. El Carl Sagan y Humanity me parece lo mismo. Bueno, pero gracias. Hacer frases. Está gracioso, pero tienes que tener un grupo que encaje. El Carl Sagan y Humanity. Ese está muy bien para jugar con la familia, sobre todo. No, ese juego yo he jugado un par de veces y madre mía, no sabes, hay veces que no sabes dónde mirar. No, pero sí que verá que hay juegos que no funcionan. Pero te voy a decir una cosa que no te va a gustar, Calvo. Una gran parte, que tú mismo lo has dicho, una gran parte del éxito de los juegos de jornadas es tener un influencer detrás que te lo venda bien y que te venda la moto bien. Vale. Yo estoy seguro que si sale el Chema Pamundi en el podcast suyo y te vende un juego de lo que sea, vamos, la gente se lo va a rifar por querer jugar a eso, sea la mierda que sea, lo que tú digas, pero si el influencer de turno te lo vende de puta madre, como tú has dicho, con el Strike, con tal, esas cosas caen. Claro, luego llega el influencer de medio pelo como soy yo, con el reverse charadas y no quiere jugar nadie. Pues ese es lo que es lo normal. Yo voy a decir también que yo sé que a ti no te gusta, pero tiene mucha influencia lo de los influencers, ¿eh? Pero también voy a decir que una de las cosas también es que estos juegos tienen que ser sencillos, porque yo me acuerdo de juegos de jornadas, tío, de intentar jugar siempre que íbamos a las jornadas un 18XX y llega un año en que ya, tío, no. Además no son. Yo es que ya creo que no son juegos de jornadas, tío, porque son juegos que te metes una jornada, 50.000 personas alrededor a jugar un 18XX y acabas con la cabeza, tío. Yo, cada vez que acabábamos una partida de un 18XX, acababa con la cabeza rodeado de gente, la megafonía, el no sé qué, el pensar, hay una pila de. Y dije, nunca más, tío, yo acabo destrozado, ¿eh? Me dejaba destrozado, ¿eh? Normal. Fíjate, yo este año en las Carayadas, que fue las últimas jornadas a las que fui, yo puedo decir que jugué dos juegos, porque realmente quedamos y jugué el primer día un congreso de Viena, que nos echamos todo el día con eso, y al siguiente jugamos un 18XX. Y realmente jugué más cosas cortitas por la noche y tal, pero realmente yo fui 2 días y jugué dos juegos grandes y con gente, pero tal. Y fíjate, con el 18 que sí que a mí me pasó una cosa, que es que ya fui con todo muy preparado, porque me di cuenta que para jugar esas cosas tienes que ir con todo de tu parte. Entonces te estaba la banca hecha, las cosas separadas, las reglas me las sabía bien, la gente estaba explicada, entonces fue un pa, explico, no sé cuánto, esta es la banca, gestiono yo todo y fue como la seda, pero claro, requiere un trabajo previo tuyo. Claro, sí. Yo creo que la pregunta, y esta la hicieron también en Bislúdica, a cuento precisamente un poco de lo mismo, que estaba contando Amarillo, que le había pasado lo que a nosotros, porque yo el principal tiempo lo dediqué a tres juegos, a un Némesis, que un Némesis se nos alargó un poco más, pero bueno, no pasa nada. La pregunta que yo me hacía después de eso es, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, es que he dedicado al Némesis, se te ha ido a no sé cuántas horas. O el Náufragos, que lo jugamos, pues claro, el Náufragos a lo mejor al señor se lo fue a 5 horas o 5 y algo. Una locura aquello. Se me pasó volado, o sea, yo, no es tiempo que digas, uy, qué pena. No, pues perfecto, pues 5 horas. Calvo, te digo una cosa. Empezasteis el Némesis y empecé yo el 18XX. Acabé el 18XX y fui a ver cómo acababais el Némesis. Y yo flipando. Sí, pues tan contento. O sea, que no, o sea, el problema, ¿qué problema hay? O sea, es que la pregunta es esa. ¿Qué problema hay? Sí, pero hay veces que sí que se plantea, porque de hecho creo que luego lo preguntasteis, ¿no? No sé si en el chat, se preguntó que cuánta gente le parece, no sé de qué manera se preguntó, si razonable o si le resulta motivador. Y me parece que era como un 70-75% de la gente decía que no jugaría a juegos de 6 horas, o que prefiere, o sea, que le parece un exceso, lo veía como algo negativo, en resumen. Y claro, bueno, pero es un... Yo creo que también hay que contar un factor corrector caralladas, porque las caralladas estamos en un ambiente muy relajado, aquello se toma con mucha calma, no hay gente metiendo prisa para jugar y para jugar 1000 juegos, nada así. Entonces, le puedes sumar 1 hora, 2 horas, porque estamos de te paras, paramos para comer, la comida tarda mucho, volver de la comida se tarda mogollón. Entonces, es un ambiente relajado. Las partidas, a lo mejor, en otro sitio, en un ambiente de otra forma, te duraban 1 o 2 horas menos, creo yo. Pero por otra parte, ¿no te parece que esto es lo razonable? Me parece razonable y yo estoy contento. Claro, poniendo muy con todo el respeto a la gente que va a unas jornadas con una tabla de Excel donde tiene que optimizar el tiempo tal, pero hay un momento que dices, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de ir a unas jornadas con la lista de hacer check, que tengo que jugar no sé cuántas cosas y ya con la prisa de venga, que es que a las 8:20 tengo que empezar? Tú te ríes de esto, Cautor, pero es que en el campamento hay una aplicación que fija los tiempos. Entonces tú dices, esta partida las tal. Y hay peña que se va apuntando a partidas y yo les voy diciendo, ¿pero qué hacéis, hijos? No podéis hacer esto. No podéis apuntaros una partida a las 10, a otra a las 12, a otra a las 2, a otra a las 6, porque es que en alguna esto va a romper y se va a descarrilar. Pero es que el que descarrila le echan la bronca. Porque no está siendo, claro, no está ayudando lo demás a optimizar el tiempo. De verdad, eso del respeto a ninguno de esa gente. Respeto a ninguno. Yo me viene a una hoja de este y le dice, me tengo que ir dentro de 45 minutos. Digo, a ver, no me jodas. Pues a mí me pasó, por seguir con el argumento, con lo mismo que a Roy, 3 de las partidas, Insondable, Náufragos y Némesis. El Némesis, pues posiblemente fueran también otras 6 horas. El Náufragos me parece que fueron 5 y pico. Y el Insondable se nos iría también a 4 o así. Es que yo no recuerdo que se me hicieran largas. Es verdad que dije, hostia, pues al final se me ha ido en esto. Luego yo jugué más cosas, War Chess, Croquinol, el Abemus Papan, Clock Towers, jugamos como 4 o 5. Es decir, jugamos más cosas. Pero es verdad que esto, digamos, consumió gran parte del tiempo. Tan contento. El año pasado jugamos al República de Roma. Y yo estoy empezando a cambiar ese concepto también, que a veces decía, no, juegos largos en jornadas, no. Y me estoy dando cuenta que, a ver, yo lo que pasa es que esos los juego también en casa, bastante. No tengo esa necesidad, tengo que ir a las jornadas para jugar a esto. Pero también me doy cuenta que hay gente que sí. Entonces, montarle una partida a un República de Roma, un Galáctica, un Némesis, que posiblemente no tenga otra oportunidad de jugarlo, pues ves a la gente con ese brillo de los ojos de los niños en Reyes, en Navidades, porque, claro, están pudiendo jugar algo que a lo mejor en otras circunstancias no juegan. Alguno estaría con el brillo en los ojos ese de, joder, lo que me he metido aquí, que estoy esclavizado aquí durante las 6 próximas horas. Pues podría ser, pero no ha sido, tío. Y eso, ¿sabes? Estoy muy contento. ¿Sabes el miedo? Que con un República de Roma, un Náufragos, te puede salir una partida mala. Y precisamente de eso hablaban también. Oye, es que 6 horas de juego, para que la partida salga mal, un Némesis que te queda fuera en el turno 4 y tienes 2 horas o 3 horas por delante de partida, la tarde Miranda. De todo eso es un poco de lo que hablábamos también en el programa pasado. Desde luego mejora muchísimo la experiencia de todos estos juegos con lo que ha dicho Roy, con lo que tú estás diciendo. El contar con alguien como tú que prepara la partida o como Roy que lleva las reglas súper preparadas. Yo ahora esta semana jugamos al Archipiélago, que luego hablaré, y una de las cosas que hice, porque es uno de mis errores que hice de este juego, una partida anterior que jugamos y yo había reglas que no me sabía, había cosas que no sabía y tenía muchísimas dudas, paramos muchísimas veces. Y esta vez fui todo trilladísimo con mis fa, con mi todo. Vamos, tenía la regla súper mascada. Y de hecho, yo iba con una idea que es, en caso de duda, lo que yo diga es ley, se acabó. No vamos a, o sea, se busca la esta, si no se encuentra, pues lo que yo vea así como más lógico es ley. No vamos a discutirlo y nada, no vamos a estar 4 horas discutiendo la regla. Y lo dices con mucha, nos salió una duda súper rara. O sea, que si podías construir un edificio estando en un edificio, pero sin salirte del edificio, una cosa súper rara. Y dije, puedes hacerlo, pero tal, tal, tal, tal, y se te ocupa el... Y lo dije así, dije, mira, esto me parece a mí lo más lógico, es una regla súper rara y no voy ni a buscarlo. Todo sea por intentar que el juego... Pero claro, tienes que ir con esas cosas porque esas cosas mejoran muchísimo la preparación. El Chema Pamundi antes lo decía cachondeo, bueno, de cachondeo, que el tío es un influencer de tomo y lomo, el tío te monta unas partidas, pero coño, yo estoy convencido que él cuando te llega a un Space Hulk te monta una señora partida, con toda la regla bien, no te monta una chapuza ahí que eso no hay quien juegue, vaya. Pero incluso con eso, yo iría a unas jornadas con una expectativa de que quizá esa partida no va a ser la mejor partida del mundo. Y por eso yo también animaría a que hay gente que va a las jornadas y dice, hostia, no me voy a meter aquí que esta es una partida de expertos, ¿no? Si ves ahí todo un despliegue montado, no sé qué, pues bueno, depende, pregunta por supuesto, porque hay de todo. Pero en mi opinión, si tú vas a unas jornadas, tú vas también a una actividad abierta. Con lo cual, pues puedes jugar una partidita que es la tuya, la partida privada, solo con tu... Hombre, por supuesto. Pero en principio, cuando montas una cosa de estas, también debería ser una cuestión un te poco... Te voy a responder con lo cual, a eso con una pregunta. Roy, ¿cuánta gente que no había jugado un 18XX había en tu partida? Una. ¡Una! Sí, de hecho sí, me lo endilgaron de repente porque íbamos a ser menos y apareció él y dijo, no he jugado un 18XX en mi vida. Y yo, hostia, pues ahora me acabas de meter media hora más de explicación. Y ganó la partida. Ah, sí, me cago en la leche. Sí. Me lo puedo anotar como premio porque ganó la partida el tío. Hostia, no, pero te quiero decir que muchas veces cuando uno monta una partida de este tipo dices, bueno, esto vamos a jugar, pero... Esto a ver, era jugón, ¿eh? Era jugón y sabía jugar a otras cosas. Entonces eso tiene tal. Si empieza de cero, es una locura. Pero yo también opongo por eso. Mi idea era jugar solo con gente que supiera jugar. Claro, hombre, que tengan un mínimo, porque si no, es que no veas, macho. Te montas una partida y una jornada que es un desastre, vaya. Que eso me ha pasado a mí también, ¿eh? Yo cada vez que saco un juego de trenes, que esto no es de jornadas, pero cada vez que saco un juego de trenes estos de Winsome Games, de estos de participaciones y acciones y eso, madre mía. Me entran ganas de tirarme por la ventana para abajo, digo, pero vamos a ver, si es que esto, si estas no solamente es entender las reglas, es entender un poco las dinámicas, y madre mía, yo creo que esto no lo entiende. Pero bueno, no sé, se nos ha quedado el tema un poco difuso. ¿Hay algo de juego de jornadas que queráis destacar o no? Tú estás todo el día pintando miniaturas, ¿no, Calvo? Se me están acabando, tío. O sea, estoy ya al 99,5%, llevo... 1900 y pico de las 4000 más o menos que tenía. Claro, es que no vi nada en cámara. Vamos a ver, no se ve nada. Mira, olvídate, con lo que estoy son ya con el fondo de armario, que es las expansiones del Colonos de Catán, que luego me he acordado, Dios, espérate, que esto tenía minis también, es verdad. Entonces estoy pintando el Colonos de Catán, me queda eso y me queda las 21 miniaturas, me parece que son, del This War of Mine, y ya tendré el 100% de la colección pintada. Pero si luego si tienes mono, puedes montar una ONG y pintarle las miniaturas a no, la gente. ¿Qué? No, este no es el business. Con pintar lo que me llegue... Me voy a contar cuál fue el mejor juego que jugasteis en las Karajan esas. ¿Cuál es el juego más divertido que jugasteis? Bueno, mejor, no tiene que ser más divertido. Yo posiblemente el Náufragos, fue la partida yo creo que más divertida. El Nemesis Retaliation salió bien, estuvo entretenido y bueno, pues te sirve para lo que ya creo que hemos comentado. Es otro Nemesis, tiene las mismas sensaciones, es otra escala, sí, con lo cual sí que te traslada un poco el universo. ¿Hablamos ya de esto? No, digo que yo jugué a un Nemesis Retaliation de eso hace poco y bueno, estuvo bien. No. Con más mini, el que tiene más unidades, el que salen mucho más bichos, ¿no? Sí, sí. El que te sale en el pasillo y les disparas al pasillo. A mí me sorprendió que escuché el postpartida tuyo y el de ellos y llega, es la misma opinión. El que cuando la gente preguntaba, ¿y qué Nemesis me compro? ¿Este es mejor? Es el mismo juego. Yo solo he jugado. Las dinámicas al fin y al cabo son las mismas, cambia la escala y es verdad que, bueno, pues hay que reconocerles el mérito de que sí que te traslada el concepto Aliens, porque sí que tienes la sensación de, en lugar de ser un fulano contra un bicho y cada bicho ser más letal, pues no, son muchos bichos los que tienen que aparecer, pero al final es lo mismo. Y son cositas diferentes. Yo he jugado de los tres que hay jugados. Y hay cositas diferentes, hay reglajes son diferentes, hay cositas diferentes, pero en concepto el juego de entramos a un sitio, nos empiezan a salir bichos, tenemos que hacer unos objetivos, hay unos roles ocultos y tal. A mí me pareció prácticamente el mismo juego, tío. Yo no sé, pues, me preguntaron y dijeron, para mí es el mismo juego. Yo no entiendo el que tenga los tres en la colección, porque es que son prácticamente el mismo juego, pero bueno. Roy, ¿cuál te parece a ti el juego más chulo? Venga. Lo que hablaba, el 18 India que jugué me lo pasé muy bien. Es que el Congreso de Viena tiene sus luces y sus sombras y dura demasiado. Pero el 18 este es que es cortito, no es de los largos, fue todo muy engrasado y fue una experiencia muy buena. De hecho, joder, fue tan buena que a mí me alucinó. Una persona que jugó se compró el juego y lo jugó ya desde que lo dejamos y otra persona estaba mirando la partida, dijo que él no volvía a jugar un 18XX, no sé qué, no sé cuánto, y el obvio dijo, ah, no, pero este sí que lo juego. Y de hecho, por la tarde hubo uno que se quería dar de baja y lo sustituyó, y se apuntó a la partida y la jugó. Entonces me quedé en plan de, joder, ¿ves? Esto ha funcionado bien haciéndolo así. Y es un 18XX muy apañadete, rápido, que rompe muchos prejuicios del género y que está guay. Mira, me gustaría jugarlo. Yo es que hace mucho que no juego porque esto, ya digo, antes jugaba en jornada los 18XX, pero es que hubo un momento en que me mataba. Me hizo mucha ilusión escuchar el Bisludica lo del Náufragos que jugasteis. Sí que es verdad que es un juego muy complicado, porque yo tengo muy buenos recuerdos de ese juego, tío. Yo es que, además, me acuerdo las partidas que jugamos, que hacíamos aquí el playtesting, joder, nos pegábamos unas risas. Porque además juegas y cuando haces playtesting de juegos, juegas sin objetivo, juegas sin, no hay un objetivo de ganar ni de perder, vas a pasártelo bien. Joder, nos pegamos unas partidas, tío, además era un juego súper original. El Bracker, la verdad es que tenía unas ideas muy originales. Luego, el desarrollador, le tenían que haber puesto un desarrollador que lo hubieran pulido un pelín más, pero sí que... Es una dos cosas, porque está desaparecido por completo. Me lo estoy fabulando yo, o hace como 4 o 5 años, una cosa así, sí que hubo un globo sonda un poco de Devir diciendo que a lo mejor se sacaban expansiones, que se estaba hablando con él. Había como otro juego, ¿no? Que había como un juego mucho más dimensionado, que parece que estaba en el cajón, y dieron como la... ¿No os acordáis de esto? Como que iba a salir algo de un juego mucho más... Yo me acuerdo más, de un juego que era La Vuelta al Mundo en 80 días y, esto, esto, o algo esto, así. Y que incluso fue a hablar con la gente de Devir para sacarlo, pero parece ser que no fue adelante. Y como el Strogoff tampoco funcionó muy bien... Yo creo que ese fue el problema, que el Strogoff no funcionó. Es un juego que no le funcionaría y... Yo creo que el Bragder... Yo hace muchos, muchos años que no le veo. Tuvo unos problemas y... Ahí perdimos mucho el contacto. Le tengo añadido en Steam, le veo muchas veces que está jugando, pero no suelo comentar con él porque se fue a vivir a otro sitio. Y bueno, su vida cambió radicalmente y claro, pues ahí se perdió un gran diseñador, porque yo creo que el hombre hacía unos juegos que, sobre todo las ideas que tenía, era muy original. Yo ya una vez nos hizo todos los prototipos que él traía eran ideas muy originales. Luego el desarrollo, la mecánica de eso, pues igual no funcionaban, pero por lo menos las ideas eran muy además eran muy de películas de los años 80-90, muy comando, no sé qué. Como sabéis que me gusta negar mucho la mayor, te voy a negar la mayor. Los diseños de Bragder estaban muy bien. El problema es hacerlos comerciales. No, tío, funciona. Pero, sí, estáis diciendo lo mismo en cierto modo, pero yo quiero darle un tono de un poco de confrontación para darle un poco de salsa a esto, ¿no? Vamos, yo creo que Náufragos funciona perfectamente. ¿Qué sucede? Que funciona perfectamente para el tipo de jugador al que le mola este tipo de tensión y este tipo de dilema del prisionero. Claro, para un optimizador, pues ya está, ¿no? Yo voy a escribir en el diario, rompo el juego y fuera, y ya está, y así no pierdo, me aseguro de que no pierdo. Bueno, perfecto, pues ese tipo de jugador ya sabes qué partida te va a dar. Pero el resto de mecánicas a mí me parecen excelentes. Esta partida, a mí lo que me gustó, que es un poco lo que decía antes, dos jugadores no habían jugado nunca. Claro, les encantó porque de repente era súper original esta cuestión de esta gestioncita inicial, un poco euro, pero que no es euro, que realmente lo que estás haciendo ahí no es solo optimizar para ti. Ya ahí hay unos dilemas importantes que no son solo optimizo para mí. Incluso esa optimización inicialmente es a ciegas. Oye, ¿qué será lo más importante al final? ¿La comida, la madera, tal? Todo esto vas un poco perdido de qué sería prioritario, ¿no? Y es muy temático al final. La respuesta que yo intento darle a los jugadores cuando preguntan y a qué voy es ¿a qué irías si de verdad estuvieses en una isla desierta ahora mismo y acabas de llegar y estás en la playa? No tienes nada. ¿Qué priorizarías, no? Sí. Pero luego cuando empiezan a hacer toda la parte de exploración y empiezan a encontrarse con una trama que empieza que te has encontrado con unos jabalís y de repente este tótem aquí con unas frutas, me las como, de repente un oso que aparece. Todo ese tipo de historieta, tío, de repente la gente flipa y dice, hostia, tío, con cuatro cartas están metiendo aquí, está creando una narrativa, una historia y me estoy sintiendo completamente dentro. Y claro, a ver, los jugadores también te hacen mucho la partida. Aquí estaba Tajes, Cibrán, Amarillo jugando, estaba Carol jugando conmigo en pareja. Y claro, o sea, es que cada objeto que daba, oye, déjame la brújula, espérate la brújula, pero me la vas a devolver. Bueno, ya veremos si te la devuelvo. ¿Cómo si te la devuelvo? No, pero es que, mira, que pone aquí mi nombre, la manta. No, mira, la manta viene bordado aquí, Carol y Calvo, esta me la devuelve. Todo esto, ¿sabes? Toda esa historia que se va generando, tía, claro, es lo que le da cuerpo a una partida y los piques y el no sé qué y a este cómo le quitamos no sé cuánto. Eso es lo que hace que un juego brille, ¿no? Sí. A mí sobre todo lo que me alucina es cuando salió el juego, porque salió en un momento en el que no había juegos así. Toda esta mecánica de que hay una historia, que metes una carta y entonces cuando sale esta carta metes otras en el mazo, eso no existía casi. O sea, si existía, existía en uno o dos juegos. Y mucha gente yo creo que la habrá sacado de ahí. Yo el otro día estuve pensando, lo voy a dejar con esta reflexión porque lo tenemos, se me cae el micrófono y todo, lo tenemos que dejar ya, pero lo voy a dejar con esta reflexión, pero me estaba acordando hablando del Náufragos, que me parece un gran juego, pero ya digo, yo creo que a Bragdon le fallaba un poco, tenía que tener un poquito más de alma de inicia, de hacer unas mecánicas más pulidas. Pero me acordé mucho del 1000, tío. Digo, ¿dónde estará ese juego, tío? Digo, joder. Eso sí que era una cosa innovadora que sacaron en su época y que nunca jamás volvimos a saber nada de él, güey. El 1000, pero el 1000 se publicó. Publicó, pero es un juego que yo jugué en su época, me pareció súper rompedor y muy original y tal. Jugué una partida y nunca más volví a saber nada de ese juego, tío. Y creo que desapareció de la faz de la Tierra, vaya. Se saldó durante mucho tiempo. Sí. El problema que tenías que eran muchas pujas de muchas maneras diferentes. Claro, a mí me pareció un juegazo, pero yo estaba jugando, tenía al diseñador aquí a mi izquierda y al desarrollador a la derecha. Tenía partida con diseñador, eso no vale, eso no funciona. Ellos no jugaban, pero nosotros estábamos jugando ahí. Uy, ¿esto cómo se hace? Pues esto se hace así. Ah, vale. Ya, ¿sabes lo que pasa cuando sale un wargame de estos que es un desastre y es una basura? Pues que ese wargame solo se ha testeado jugando una partida en una jornada con el diseñador al lado. Todas las veces que se ha jugado ese juego ha sido con el diseñador al lado y así no se hace un juego. Claro. O sea, ¿qué te va a venir? ¿El móvil del diseñador en las reglas para que le llames? Oye, mira, que tenemos aquí una duda. No, no. No es mala idea. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Dic, algo. Yo creo que ese fue el problema. De que no saliera el juego que yo creo que sí que era bueno de Firmino, que era el Robespierre. Ese yo creo que lo jugaste también tú en las CDN. Me suena. Si no lo jugaste, ¿sí? Y ese tenía una pinta enorme. Igual lo hace ya de esto 12 años, una cosa así. Y igual porque no funcionó el otro, no salió ese. Y ese tenía muy, muy, muy. Vamos, tal y como estaba, ya funcionaba. Una pena. Sí. Yo creo que en esa época se perdieron grande gente que estaba diseñando cosas muy interesantes y que igual por ser muy duras o por ser tal, se perdieron y eso ya no volverá ya, porque ahora lo que tenemos es el virus y compañía. En fin, vamos a dejarlo, decir adiós, nos veremos en el próximo episodio. Ahora vendrá Roy también con alguna chapa suya, luego vendrá Oscar también, luego los juegos de la semana y al final Indiana Jones, al final, no os lo perdáis. Decir adiós. Nada más, hasta el siguiente programa y a ver qué Indiana Jones, porque hay una que no existe. Solo una. Adiós, Calvo. Asistid mucho a jornadas, si veis partidas multitudinarias, meteos en ellas, si veis partidas especiales, también. Y si a la gente luego dice que la partida era para expertos, le mandáis a zurrir mierdas y os metéis en la partida igual. Y mucho respeto para los que van con el Excel, ¿eh? Eso es, hay que respetarlos hasta el fondo. El este de las partidas se me ha matado ya. Hasta luego. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente y hoy voy a dedicar el programa, casi todo el programa, a hablar de Key Market. Key Market es un juego de la serie Key, como el Keyflower y como muchos otros, de Richard Bris, que salió en 2010 y que tuvo una reedición en 2019. Y el tema es que, antes de hablar de Key Market, me gustaría hablar un poco de la relación que tengo con Richard Bris, porque hay una cosa que me pasa a mí y es que me encanta Keyflower. Keyflower, sabéis que es el juego más famoso de Richard Bris. Salió hace bastantes años ya, pero era una cosa como un poco diferente. Y bueno, yo lo jugué, me gustó, me encantó. Es un juego que todavía está en mi colección y eso que le he dado muchas partidas y que lleva ya años. Ese juego funciona bien a dos, funciona bien a muchos. No voy a hablar de Keyflower porque yo creo que hablamos en algún programa hace mucho tiempo de Keyflower. Pero el caso es que me gusta mucho. Y no solo es que me guste mucho, sino que hay algo más que está ahí. Y es que me gusta todo lo que rodea al juego. Me cae bien Richard Bris, me gustan las cosas que habla. Me parece que es un señor que lleva 25 años, 30 años haciendo juegos y lleva ahí su juego a ese en todos los años. Y más allá de que los juegos sean buenos o malos, me mola la atmósfera que transmiten. Debe haber algo ahí en esas cajas blancas, esos dibujos que antes hacía su hermana, que son Super Knives, y ese rollo con los meeples, los campos, no sé qué. No sé, tío, me transmite como buen rollo, como que yo quiero estar ahí, que me siento como en un lugar feliz y cómodo y súper guay. Y me lo paso bien cada vez que saco un Keyflower. Hay veces que digo, joder, qué pereza otra vez Keyflower, pero luego la jugar y me lo paso bien y me encanta. Y el tema es que durante mucho tiempo yo he ido picando con otros juegos de Richard Bris y otros juegos de la serie Key, y ¿sabéis qué? Ninguno, ninguno me gusta, ninguno me llega a la altura de los zapatos a Keyflower, y me he dado cuenta de que, bueno, pues no son mi rollo. De Pascuas en Ramos me pillo uno, lo pruebo, lo juego y después de jugarlo digo, no, esto no es lo mismo, no me chuta igual que bien que el Keyflower, es otro rollo, y lo abandono por completo. Y eso es un poco lo que me pasa con Key Market. Pero bueno, miento. Hay otro juego de Richard Bris que está muy bien, que es Morganland. Morganland o Aladdin's Dragons o Kingdom. Ese es un juego que está muy bien. Yo no voy a hablar de él porque, aunque yo tengo un registro de qué juegos he hablado en el tablero y cuáles no, me da la impresión a mí de que de Kingdom, de Morganland, yo sí he hablado en algún sitio. Igual fue en algún sitio que me invitaron o algo así, pero es un juego del que yo he hablado. Bueno, es que Morganland está muy bien. Es un juego que lo podéis encontrar a veces saldado por 10 pavos y hay unas pujas que son muy enrevesadas entre unas cosas y hay que unas competencias por llegar a unas puertas arriba, conseguir unos artefactos. Ese juego es perfecto, estupendo. El único problema es que la caja que tiene es muy grande. Bueno, ya sabéis, rollo antiguo de los tamaños que había antes en los juegos cuando teníamos 4 juegos en las estanterías. Pero ese juego es estupendo. Pero quitando Keyflower y quitando Morganland, que Morganland sí que está bien, aunque es un juego más sencillo, el resto de juegos los he probado y no me hacen de ninguna manera. Por ejemplo, está Keytidral. Keytidral es un juego que también os podéis encontrar a veces barato y que es un juego de construir una catedral. Y es un juego muy antiguo, es un juego del año 2001. Y caray, salió en 2001 y Keytidral viene a ser esa respuesta, un poco como lo que hablaba la semana pasada del Living Planet, pues Keytidral era la versión del Catán sin azar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues era muy sencillo. Se hacía un mapa entre todos los jugadores y colocabas, eran octógonos, entonces quedaban como unos rompitos entre las losetas de producción de cosas como en el Catán. Losetas de adobe, losetas de campos, losetas de montaña, losetas de estas cosas. Y como eran octógonos en vez de hexágonos, quedaban unos rompitos en el medio y ahí cada jugador colocaba sus casas, ¿vale? Y luego, pues lo que había que hacer era construir una catedral. Pero antes de eso, había una fase en la que todos íbamos a conseguir los recursos para construir la catedral. ¿Cómo se hacía eso? Pues un jugador elegía el orden de turno y decía, las casas 1, y se veían todas las casas 1, y cada jugador cogía y de los 4 espacios que salía de su casa, colocaba un trabajador. Y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. ¿Qué pasa? Pues que a veces bueno, Brothers no, tú ibas a joder en ese juego. Entonces llegabas, veías el uno, veías que el otro podía llegar al uno, te ponías tú y el otro no podía llegar. Entonces, al final, todas las casas se colocaban y se extendían los trabajadores y cada trabajador te iba a dar un recurso en esa zona. Sin azar, sin tirada, los recursos daban siempre lo que tenían que dar. Y después, cuando acababa todo esto, llegaba una fase en la que tú cogías esos recursos y podías o comprar más casas para ver más señores, o verjas para impedir que la gente te entrara en los campos, o romper las verjas del otro. O sea, era un juego de lindes súper destructivo. O coger los recursos que habías ganado para construir en lotes la catedral, y eso es lo que te iba a dar los puntos de victoria. Bueno, pues Cathedral a mí no me gusta nada, me parece un horror. Lo jugué una vez y fue un no, una vez, una y no más, porque es el típico juego destructivo. O sea, es un juego mal rollero en el que tú colocas un trabajador, si el otro te coloca otro trabajador, entonces te bloquea, te pueden el tipo que elige el turno, elige el orden de turno, y eso manda a mogollón y decide si te vas a quedar jodido o si vas a quedar bien. Al final del turno hay una puja con los recursos que te hayan sobrado para ver quién es el primero el turno que viene, con lo que si te va mal y tienes pocos recursos te quedas atrás. Y yo me acuerdo, jugué solo una partida, pero me comí los mocos en esa partida y dije, no, esto no puede ser. O sea, no está mal, tiene su sentido, en su momento en 2001 estaba bien y entiendo que tuviera su rollo, pero no es para mí. No es el tipo de juego con el que yo me sienta contento o con el que me sienta tal. Y eso que a mí me gusta de interacción, pero esto era como muy patada ahí y en la canilla y que sufra el suelo y si llora mejor que gano más puntos. Era destructivo. Bueno, y aún pese a esa experiencia negativa, me animé con K-Market. K-Market es un juego posterior, es un juego de 2010 y no es de Richard Bries, es de una persona llamada David Brain, que es un diseñador inglés que ha hecho un par de cosillas no muy interesantes, expansiones del Snowdonia, cosas así. Y Richard Bries le presentó el juego, él lo desarrolló, lo fueron desarrollando entre los dos y lo sacaron. Este es el juego del que voy a hablar hoy. Y bueno, en K-Market lo que tenemos que hacer es, pues un poco como que Flower, ser los mejores granjeros de una zona en la que hay un mercado en el que llevamos los productos que hemos cosechado al mercado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues primero hay una primera fase muy curiosa, porque es una fase en la que vamos a colocar a nuestros trabajadores en unos campos, parecido a Cathedral. Vamos a colocar a los trabajadores en unos campos que están en común para todos. Y hay unas reglas draconianas para decidir cómo se pueden colocar a esos trabajadores. Si quieres colocar un trabajador nuevo, te cuesta tanto como el número de trabajadores que hay. Luego los trabajadores los puedes mover, pero pagando monedas. Y luego, los trabajadores nunca pueden estar en el mismo campo que otro jugador, ni pueden estar adyacente a otro de tus trabajadores. Con lo cual, esto es muy loco la colocación que puedas tener. Y hay una serie de espacios en los campos pues que te van a dar los recursos que hay. Ovejas, pescado, trigo, una especie de calabazas que luego al final en el juego está mal puesto y son fruta, manzanas rojas, una locura así. Y bueno, tú vas a conseguir esos recursos, que es lo importante. Y cada jugador puede llevar cuenta de qué recursos ha llevado cada uno y los pone detrás en una pantalla. Hay una cosa curiosa y es que esto vais yendo por estaciones, como Ike Flower, y en cada estación se van a elegir dos recursos que van saliendo al azar, aunque tú lo vas a poder ir viendo antes, en el que vas a ver qué campos no van a producir nada y qué campos van a producir un poquito más. Con lo cual tú tienes, obligatoriamente, no puedes quedarte con un trabajador todo el tiempo en el mismo campo. Vas a tener que moverlo y eso entra en competencia con los demás trabajadores. Y bueno, pues hay un poco de, como en el Cathedral, un poco de colocación, de ver dónde colocas cada uno para ver cuánto te producen o cuánto te dejan de producir. Y esa es la fase de conseguir recursos. Puedes hacer otras cosas en esa fase, va un poco por orden sistemático, pero no voy a entrar en detalles. Y luego viene la segunda parte, que es la parte del mercado. Y la parte del mercado es esos recursos que tienes tras de tu pantallita, los coges, los pones en un puño cerrado y los revelas entre todos los jugadores, ¿vale? Y todos los jugadores ven qué recursos tiene cada uno y los colocas en la mesa. Y luego, por orden de turno, cada jugador va a ir vendiendo esos recursos para conseguir dinero. El dinero lo necesitas para colocar nuevos trabajadores, para pagarle a los trabajadores al final del año o se van a la porra, o para diferentes cosas del juego. Y el tema es que hay un mercado dinámico. Entonces, si un jugador vende, antes que otro, baja el precio, y ese precio que baja, pues ya no te lo van a pagar a ti. Con lo cual, a lo mejor conseguías 3 por oveja, pero de repente ahora solo consigues 1 por oveja, y eso es una caca. Y como tú vas viendo qué ha puesto cada jugador en la mano cerrada, aquello es un poco loco, porque tú vas viendo qué ha colocado cada uno y vas viendo que no te va a llegar, que no vas a conseguir el dinero que esperabas, y bueno, y es una puja a mano cerrada. El tema es que, aparte de esto, el objetivo del juego es, con ese dinero y con esos recursos que consigues, mejorar tu casa para convertirla en una casa más grande y que puedas jubilar a tus trabajadores. Entonces, tus 10 trabajadores puedes jubilar a uno pagando 4 recursos diferentes y esos recursos, y ese tío te va a dar puntos, pero lo vas a perder para el resto de la partida. Y luego hay otra cosa que es donde está todo el meollo del juego, que son los gremios. Hay unas losetas de gremio en el que se van a poner, de las muchas que hay, porque hay como unas 17, 18 o algo así, se van a poner 6 o 7, según el número de jugadores. Y tú vas a poder mandar a los trabajadores a esos gremios, ¿vale? El primer trabajador te cuesta 2 recursos diferentes, el segundo 3 recursos diferentes, y si lo subes a gran maestro del gremio, te cuesta 4 recursos diferentes. Y esos gremios es donde está todo el juego, porque lo que hacen esos gremios, cada uno de ellos, es romper las normas que del juego. Pues uno te permite producir más con los trabajadores, otro te permite más flexibilidad para la hora de moverlos y moverlos más gratis, otro te permite generar lujo, otro te hace que te dé más puntos de victoria. Entonces, todo el juego de K-Market consiste en, aparte de producir bien y hacer todo esto, al empezar la partida, ver los gremios que hay y decidir tu estrategia. Mi estrategia va a ser producir mucho con esto, tener esto que se me sea comodín, este gremio lo voy a subir a nivel 3 y va a hacer que estos recursos me valgan más al final de la partida. Es todo este sistema es de esta manera. Entonces, esto se hace durante 4 años. Colocas, consigues recursos, subes a la gente en los gremios, te lleva recursos al mercado, los revelas a puño descubierto, baja el precio del mercado, que luego se ajusta de otra manera, y se va colocando así. Al final de la partida, el que más puntos consiga en base a los gremios y en base a los recursos y en base al dinero, pues va a ser el ganador y listo. Bueno, ¿y qué me ha parecido K-Market? Pues K-Market me ha parecido lo mismo que K-Tidal. No lo mismo, es mejor. Es un juego mejor, es un juego más trabajado y es un juego que, si tengo que elegir a jugar entre los dos, prefiero jugar a K-Market. Y K-Market está mejor y K-Market es interesante. Pero cuando digo lo mismo, me refiero a que tiene esa misma sensación de patada en tus intestinos y que llora y al suelo y a sufrir, que aquí venimos a masticar arena. No es un juego amable, ni mucho menos. Es un juego en el que te puedes quedar muy atrás, es un juego en el que una mala decisión te la pagas muy caro y en el que aparte es muy difícil recuperarse y no hay mucho margen de maniobra. El tema es que la colocación es draconiana, como os decía, para conseguir los recursos. Eso, bueno, pues es así. Pero luego, en el momento en que un jugador, en que haces la puja cerrada y lo que se revela, ahí está toda la partida. Y es una decisión que tomas tú, pues un poco con los recursos que tienes. ¿Cuál es el problema? A mí esto no me afecta, porque mi grupo de juego no es así. Pero un problema que tiene K-Market es que hay gente con la que este juego no lo jugaría. Porque si un jugador es capaz de llevar la cuenta mental de qué ha producido cada uno de los jugadores y qué tiene detrás de la pantalla, ese tío tiene una ventaja de la hostia. Y ese tío tiene un análisis-parálisis brutal. Vamos, pero ese tipo va a ganar casi seguro porque va a saber qué es lo que pueden sacar los otros, qué es lo que puede sacar él en consecuencia y puede generar, vamos, puede ganar la partida fácilmente con esto. A mí no me afecta, pero aún así, una mala decisión que tomes en ese momento de sacar la mano cerrada y el enseñar los recursos, eso te puede cargarte un turno por completo. Y bueno, al final, bueno, te cargas un turno, otro jugador se carga uno, no importa un poco. Pero todo se siente para mí, no es que sea implacable el juego, es que es todo demasiado cerebral. Y a mí ese tipo de juegos me gustan menos. Tiene una parte buena que es lo de los gremios. La idea de todo esto es que si el juego fuera solamente sin los gremios, pues sería como K-Tidral. Sería una cosa más parecida a K-Tidral, que es como más plano. Pero los gremios es un poco lo que le da la variedad al juego. De hecho, nosotros jugamos con los gremios básicos, pero la idea es que según los gremios que hayan salido en el juego, tú tienes que planificar una estrategia, y eso lo tienes que hacer desde el minuto uno, viendo cuáles han salido y cuáles van a ser más poderosos y menos poderosos. Cake Market es un juego que tiene dos ediciones, una primera y una segunda. Si conseguís una copia de la primera, tenéis que hacer un print and play, como hice yo, de los gremios y la segunda edición, porque le dieron muchas vueltas a esto para hacer que el juego fuera más divertido. El tema es que lo que pasaba es que con los gremios de la primera edición ocurría que algunos eran mucho mejores que el resto. Entonces, los jugadores que llevaban un par de partidas a Game Market se daban cuenta de que si salía el gremio tal, había que ir a ellos a muerte. Y había, bueno, pues un poco como Dominion. Según las cartas que salen, tú podías calcular a cuáles había que ir en ese momento. Ahora, en la segunda edición, hicieron un pulido muy, muy importante, muy grande. Yo lo estuve viendo con detenimiento cuando estuve aprendiendo el juego y dije, no, aquí le han dado mucho trabajo y muchas cosas. Y ahora los gremios sí que realmente son distintos, sí que realmente puedes ir un poco a todos, sí que cada uno de ellos te va a dar ciertas ventajas y otro te va a dar otras ventajas. Ahí está todo el juego y esa es la parte que me parece más interesante. Y yo este juego me he librado de él, pero lo volvería a jugar. Lo volvería a jugar con personas que no vayan a contar los recursos, y desde luego, y jugándolo de forma relajada. Pero vamos, me parece interesante, pero me parece que... Mira, yo este juego se lo puedo recomendar a alguien, a un tipo de juegos que a persona que le guste en este juego, sí que se lo puedo recomendar, que le gusten los juegos más cerebrales y le gusten los juegos más de pensar y no le importa quedarse un poco fuera de la partida en un momento, pues este juego le puede valer a mucha gente. Pero en cambio Cathedral no, porque Cathedral yo lo veo como muy reviejo, muy, muy acartonado. La mejora yo la veo muy brutal, porque el problema es lo que os digo, que Tetral era como muy sota, caballo, rey, muy, muy procedimental en todo lo que hacía. Y de hecho tenía un problema muy gordo, y es que el mapa lo configuraban al principio los jugadores, como os decía, y al configurar el mapa tú te podías dar cuenta de que, hombre, no habías perdido, pero ya tenías un retroceso muy importante, porque te habías colocado mal las cosas, cómo se había configurado el mapa, porque no lo pudiste ver a tiempo, y eso ya era un hándicap, no habías perdido la partida, pero casi, casi. Y a diferencia de esto, en Game Market es mucho más dinámico todo lo que haces en el mapa y mucho más orgánico. Y la diferencia es que en el Cathedral había unas cartas de ley que te permitían cambiar las reglas y que no estaban mal, pero tenían muy poco efecto y salían muy poquitas y en el fondo se veía como muy parte de un proceso. Y a cambio aquí los gremios tienen más interacciones entre ellos, tienen más caminos, pueden salir diferentes y es mucho más divertido, exponencialmente es mucho mejor. Una de las cosas que menos me gustaron del juego es que luego me di cuenta al jugarlo, por todas esas cosas que no ves en los vídeos, es que el mercado, el Key Market, pues no tiene tanta importancia en el juego. Porque en el fondo sí, tú puedes vender y comprar recursos del mercado con el dinero que has ganado, pero dinámicamente no ocurre tanto y los precios no cambian demasiado. Tienden a la baja. Y luego el propio programa lo ajusta. Pero no hay un mercado dinámico como lo hay en el archipiélago o en otros juegos. Y es una pena. Eso es casi lo que más esperaba del juego. Y por esa parte no me ha convencido. Lo que os digo, ¿qué market es interesante? Si veis uno pues a buen precio, que no sea objeto de coleccionistas, contando que sea la segunda edición o que tenga un upgrade para mejorar la edición, pues puede que a un tipo de público le vaya bien. Y bueno, esa es mi vida con mis historias con Richard Brice. Pero claro, igual que el hombre es un animal que no cae, que cae siempre, tropieza dos veces con la misma piedra, pues el jugón puede tropezar 3 o 4 o 5. Y aunque estas cosas van así, a veces me sigo mirando algún juego de Richard Brice para ver si me encaja o no me puede encajar. Y la verdad es que yo creo que va todo camino igual que esto. Los juegos nuevos que hace a mí no me tienen una pinta tan interesante. Probé el Caper, y el Caper me pareció una ensalada de puntos sin mucho sentido, en la que podías hacer todo con todo y quedaba un poco igual lo que hacías, y que tampoco era ese el camino. Y luego es que tiene pues muchas versiones simplificadas de Cave Flower, cosas así. Luego tiene otros juegos antiguos que ya ni me pienso acercar porque tienen pinta de ser parecido a esto, y aparte son inencontrables, cuestan una pasta y no tiene ningún sentido. El otro juego famoso de Richard Brice, que alguna vez lo he mirado, pero no creo que me anime nunca, es Rift Encounter. Rift Encounter es un juego sobre pescados que luchan en unos arrecifes y que tienen que puntuar. Es un juego abstracto, en realidad. Es un juego abstracto muy al estilo de Tigris y Éufrates, de conseguir un tipo de pólipos de colores que sea el predominante, que es por el que vas tú. Bueno, me parece como un Tigris y Éufrates, pero más cerebral. Y suena interesante, pero si un día lo tengo que jugar, lo juego y alguien lo saca, pues yo encantado, pero no me voy a lanzar por él. El único juego que me queda a mí de ilusión de Richard Brice es Key Harvest. Key Harvest es un juego antiguo también y yo se lo he jugado en Yucatán un par de veces y no está mal. Es un poco como estos, la misma idea de un rollo procedimental y con pujas cerradas y se revelan unos recursos y hay una lucha por competir por esos recursos para conseguir unas parcelas, pero es más llevadero y más menos a cuchillo que estos dos. Así que bueno, pues algún día, si lo veo barato, pues igual me puede encajar. Porque claro, en principio no deberían ser para mí, pero esas cajas blancas, esos paisajes bucólicos, pastoriles, no sé, me hace son mi debilidad por alguna razón. Nada más, no hagáis como yo, compraros juegos que merezcan la pena y nada más, hasta la semana que viene. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Fuimos cuatro personas, lo de siempre, José, Miguel, Pablo y yo. Y me tocaba elegir a mi juego y bueno, estuve preparando el archipiélago porque es uno de estos juegos que tengo desde hace mucho tiempo, que he jugado un par de partidas y nunca me ha parecido, o no las he terminado también, a veces que ni siquiera las habíamos terminado, porque es un juego la verdad largo. Estuve leyendo las instrucciones, estuve repasándome los FAQs, estuve mirando todo y dije, vamos a jugar la versión corta porque creo que lo que interesa en este juego es aprender un poco el juego, las mecánicas, porque es un juego complicado. Además, la verdad es que jugamos la versión corta y nos llevó toda la mañana prácticamente. Luego jugamos a dos fillers que voy a contar luego, pero también fue dos cosas. Una, tuve que hacer un poquito de explicación, que es un poco de explicación nada más porque les mandé un vídeo, se vieron todos el vídeo y dije, ¿os habéis visto todos el vídeo? Bueno, pues entonces voy a explicar las peculiaridades que el vídeo no explica, ¿no? Hay un par de vídeos en internet, uno muy largo y otro que dura una media hora y le dije, mira, el de media hora está bien porque si le mando el de hora y media no se lo van a ver. Y tampoco realmente explica tanto, ¿vale? El de media hora te explica las generalidades del juego, cómo funcionan las mercancías, cómo funciona el comprar, el vender, etcétera, los turnos, etcétera. Un poquito de eso por encima. Y luego había ciertas cosas que había que explicar, que es la parte del juego que no me gusta porque es la parte del juego menos elegante. El juego tiene un sistema económico. Bueno, el archipiélago es un juego de semi-cooperativo, ¿no? Luego explico de verdad, pero tiene una parte muy poco elegante que es la de el estado de los trabajadores. Los trabajadores tienen dos estados. Uno es que está rebelde, que se le tumba el MIP. El otro es que está activo, que se le pone de pie. Pero cuando está activo tiene dos estados. Tiene un estado que es estoy ocupado, porque ya he hecho una tarea. Y no hay una representación gráfica para hacer esto. Yo miré en un foro de la BGG y había un tío que decía, se puede girar 90 grados el MIP. Y lo estuvimos probando y la verdad es que bueno, hay situaciones en las cuales es interesante, porque lo giras 90 grados y te cuenta, o sea, ya visualmente ves que el Meeple está ocupado. Hay veces que yo creo que no hace falta, por ejemplo, cuando un Meeple trabaja en un recurso y saca un recurso, se pone encima del recurso y automáticamente está ocupado, por así decirlo. Pero luego hay estados donde si hace la acción de tener dos hijos, ¿se ocupa el Meeple o no se ocupa? El manual no es que sea muy ambiguo en ese aspecto, sino que es que hay muchas situaciones en las que no lo dice. Y si no lo dice, es que no está ocupado. Hay unas FAQ y tal, y hay una tablita, y en la tablita te dice, si haces esta acción, ¿está ocupado el Meeple? Sí o no. Y para hacer esta acción, ¿necesitas que tu Meeple esté libre o puedes hacerlo con un Meeple ocupado? Y hay una tablita muy, muy práctica, si alguna vez vais a jugar al juego este, que te dice eso. Yo lo expliqué, yo creo que el juego se entendió bastante bien, y lo mejor que tuvo la partida es que durante todo el juego apenas tuvimos dudas. Tuvimos una duda sobre si los barcos podían construir puertos o no, y la encontré en el manual y se solucionó bien. Y bueno, luego hubo alguna duda un poco más rara, pero bueno, yo apliqué ahí un poco la lógica y dije, no, esto no se puede hacer por esto, ya está. Y no quería tampoco, digo, mira, no lo voy ni a mirar en las FAQ porque eso es complicado, no, tampoco lo voy a contar aquí. Igual debería de buscarlo, pero para futuras partidas, pero bueno. El caso es que el juego es un semi-cooperativo. Semi-cooperativo es, en el manual pone, si acaba la partida y todos los jugadores, o sea, y no ha habido una revolución, y no hay ningún rebelde, porque hay un objetivo que es el rebelde, pues todos ganan la partida. Y entonces se cuentan los puntos de victoria. Pero luego hay un gran ganador, que es realmente el que tiene más puntos de victoria. Y es curioso porque el juego tiene un sistema de puntuación muy bajito. O sea, no es el típico juego aquí. La partida creo que la ganó Pablo y José, que empataron a 10 puntos. Pero, bueno, ganó Pablo, pero quiere decir que los de en cabeza empataron a 10 puntos, que con 10 puntos ya ganan la partida. O sea, hay un objetivo a la vista que da 4-3-2 puntos, y luego cada uno tiene una carta de objetivo que da 3-2 y un punto de victoria por ciertos objetivos que son secretos. Y claro, la gracia del juego, que es lo que todo el mundo dice, es jugar a averiguar lo que los demás tienen de objetivo. Y es muy, muy, muy, muy... Es imposible, ¿vale? Es imposible hacerlo. Primero, en una primera partida es imposible hacerlo. No sabes jugar, no sabes los objetivos, no sabes nada, ¿vale? Segundo, en la partida corta creo que no da tiempo a ver lo que los demás están haciendo. No da tiempo porque a mí no da tiempo ni a seguir tu propio objetivo prácticamente. A mí me tocó un objetivo que era tener más iglesias. Pero claro, hay una cosa curiosa del juego, que es que tú haces el setup inicial, o sea, repartes un dinero, repartes unos meeples, repartes tal, y ahora sacas unos hexágonos y pones uno, ¿no? El que tú más quieras, pones el hexágono. Pero es que primero pones el hexágono, primero te pones tú en el mapa y después te dan la carta de objetivo. Porque claro, yo estuve pensando, joder, qué tonto he sido, ¿no? Lo pensé luego durante la partida, qué tonto he sido, que me tenía que haber cogido un hexágono que tuviera piedra. Porque mi objetivo era hacer iglesias y las iglesias necesitan dos de piedra. Y dije, joder, qué tonto soy, tenía que haber cogido... Pero claro, luego, al final caí y dije, no podía, porque primero pones la casilla del hexágono donde vas y después te dan la carta de objetivo. Y incluso después sale el objetivo general, que es el objetivo que más puntos da. De hecho, José, por ejemplo, puso un hexágono inicial que le daba piña. Y resulta que piña fue el objetivo que había importante, el objetivo boca arriba de la partida. El que tenga más piña, 4 puntos. Y claro, era el único que había cogido una con piña. Y claro, ahí ya yo me quedé un poco, claro, yo había cogido uno con madera, la piedra la tenía en un hexágono Pablo, que estaba en el otro lado del hexágono de mar. Y claro, la situación era un poco... Yo al principio dije, bueno, ya iré luego por la piedra o intentaré conseguirla, pero es que va, se me hizo imposible, tío. Se me hizo imposible. De hecho, cuando conseguí 2 de piedra para hacer la primera iglesia, Pablo ya tenía 2 iglesias. ¿Por qué? Porque nos habían pasado un par de crisis y teníamos tanta población en el mapa que es que tuvimos una rebelión que casi acaba la partida. Tuvimos la típica discusión de esto, pero bueno, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, el juego es eso, es semi-cooperativo en el concepto en que tú tienes que hacer cosas para que el juego continúe. Claro, en la partida corta, la desventaja que tiene principal es que no sabes realmente, es imposible saber lo que los demás van, pues es un poco general, ¿no? Y segundo, tampoco creo que puedas reaccionar como para decir voy a cambiar mis... Porque tú tienes que intentar, pues como todos los juegos económicos, esto es un juego económico al final, como en todos los juegos económicos tienes que intentar extenderte un poco por el mapa y tener algún tipo de manera de sacar dinero y recursos. O sea, tienes que decir voy a sacar dinero, voy a sacar recursos, voy a sacar tal... Claro, no sabemos jugar. En la primera partida, por ejemplo, estoy pensando ahora que Pablo muy inteligentemente, en el momento que tenía un montón de peones en el mapa, tenía edificios y tal, se puso a hacer la acción de taxi en esa y claro, con el dinero que sacaba de eso ya le daba para hacer el turno. Bueno, le daba, incluso le dio para ganar el objetivo suyo de la partida, que era tener más dinero. que si lo piensas ahora, es un objetivo sencillo. Sin embargo, mi objetivo de tener iglesias pues es un poco más complicado. El objetivo de José era tener más mercados y el objetivo de Miguel creo que era tener más puertos. Yo tenía un puerto, con lo cual creo que algo puntúa ahí, pero vamos, yo hice una puntuación ridícula. Pero claro, creo que hay objetivos en la partida corta que son... Bueno, imagínate que te toca... Que tampoco me parece sencillo, ¿eh? Te toca el objetivo al rebelde y es complicado. El caso es que el juego, claro, lo que tuvimos es la típica discusión, porque tuvimos suerte, yo creo, en el juego, además, porque nos tocó una partida que no nos tocaron un montón de revoluciones en los primeros turnos. Entonces, la ventaja de eso es que tú te expandes mucho. O sea, empiezas a meter, tú empiezas con 2 peones, pues éramos dos peones, porque hay un marcador que controla la población. Entonces, dos peones, cuatro jugadores son 8 de población en toda la isla. Claro, al final, cuando nos tocó la primera crisis gorda, teníamos 24 de población. 24 de población. Habíamos jugado un montón de turnos en los cuales no habíamos tenido revoluciones en la fase del balance del archipiélago, que son... Porque en este juego hay dos tipos de crisis. Está la crisis que te toca... cuando toca la fase del balance del archipiélago, y si te toca la crisis en ese punto, tienes que intentar levantar tus peones por dos razones. Una razón es porque todos los peones que se queden boca abajo suben el descontento, y cuando el descontento pasa a la población hay una rebelión. Entonces tú tienes que intentar gastar recursos para que tus peones se levanten. Pero además, como esos se tocan en la fase de balance del archipiélago, tienes que intentar levantar, porque los peones que no se levanten no hacen nada, no hacen acciones ese turno. Entonces es doblemente importante. Bueno, pues no nos tocó ninguna crisis de esas en toda la partida. Y claro, eso se nota mucho, porque ya no solamente tienes que hacer las crisis por la partida, sino también por ti, porque si no, luego no haces acciones, lo cual cambia muchísimo el panorama. Pero crisis de esas no nos tocó ninguna. Pero cuando nos tocó una crisis que teníamos 24 meeples, encima nos tocó la crisis del metal, que es uno de los recursos más poco frecuentes en el tablero. De hecho, en el mercado doméstico eso no teníamos nada de metal. Y claro, en la fase de las cartas, de repente nos sale un evento rojo que es crisis del metal, y por cada metal levantamos a 5 meeples. Y claro, además era la segunda, porque nos tocó, o sea, robó una carta uno y tocó crisis de la piña, que además era el objetivo grande de la partida. Y claro, imaginaros ahí las discusiones. Piña, porque no era piña. ¿Fue de piña? Joder, no me acuerdo si fue. No, fue de piedra, ¿no? La de piña fue... También tocó una de piña, pero la importante que tocó ese turno fue la de piedra. O sea, tocó una crisis de piedra. Y bueno, da igual, aunque no sea la piña, pero vamos, la discusión que tuvimos ahí fue... Y claro, yo por decir, yo no voy a ganar porque no llevo la partida bien, pero no es la típica partida que tú digas, este tío va de puta madre, yo voy fatal. Que yo creo que sí, que Pablo iba de puta madre, yo iba fatal. Pero bueno, el caso es que hubo un momento en que dije, mira, por contribuir un poco, como a mí me sobraba un poco, tenía bastante pescado, le dije a Pablo, mira, te cambio uno de pescado por uno de piedra y yo gasto esta piedra para levantar a 5 tíos, con lo cual pues ya contribuyo a, ¿sabes? Todos levantamos a 5, como hay 25 meeples, pues más o menos se da 5 al track de rebeldes y ya está. Y claro, ya empezó José, no, pues yo no doy nada porque no quiero cambiarla, porque él no quería cambiar la piña, él tiene un montón de piña, y Pablo le estaba diciendo que si quería piedra, no, pues lo gastas tú, no quiero gastar la ficha de exploración, ya sabes, las típicas discusiones de, bueno, pues el juego se va a la mierda, bueno, pues tal, pues, bueno, total, que al final Pablo creo que gastó uno, Miguel gastó otro de piedra, y claro, subimos el track 12, una cosa es una brutalidad, porque José no gastó nada de ras, subimos 12 el track. Y seguimos jugando ese mismo turno, y tocó la otra crisis, la del hierro. Y ahí ya la hostia, porque yo ya dije, me tengo que gastar mi ficha de exploración. Yo solamente me quedaba una ficha de exploración. José tenía también fichas de exploración. Y me parece que no había hierro en la mesa, no sé si tenían una ficha, o bueno, todos tenían fichas de exploración. Y ya hubo un momento en que yo dije, mira, yo no voy a gastar nada, tío, yo paso. Si se va la partida de la mierda, se va, tío, porque yo estoy harto, yo voy fatal. Y encima José, que iba mucho mejor que yo, no se gastó nada en la anterior. Digo, José no se ha gastado nada en la anterior, pues que se vaya a la mierda. Y claro, ya empezaron José y Pablo, tú gastas no sé qué, yo te cambio no sé qué, dame un pavo y te doy la ficha de exploración, ta, ta, ta. Digo, pues, yo pensaba, se va la partida de mierda, se va la mierda, pero yo, hombre, José no gasta nada, pues yo paso. Total, que al final entre ellos tres tuvieron que gastar un montón de fichas y levantaron peones, claro. Ya digo que no es lo mismo, porque a mí me daba igual decir, mira, si queréis gastáis y si no, no. Me daba igual que me levantaran mis peones que no, porque en la fase siguiente de las cartas se levantan todos los peones, con lo cual, o sea, antes se está peleando, en esas crisis que hay inmediatas, en la fase de cartas, antes se pelea por ver quién es el... Pues, si la partida se va a la mierda. Y nada, ya seguimos jugando y de repente la partida se acabó porque hay objetivos ocultos de final de partida. De repente yo compré una carta y dijo, José, se acabó la partida porque tú has comprado la carta quinta o no sé qué y se acabó la partida. Y hicimos la cuenta de puntos y ya está. Lo cual, claro, te da una idea de que el juego se puede acabar en cualquier momento. Hay objetivos de esos de cartas que se sacaban en cualquier momento. Había objetivos de construir mercados que yo estaba, creo que estábamos lejísimos. Pero también es verdad que no construimos muchos edificios en esta partida. Es un juego muy complicado. Creo que a la gente no les gustó. O no les encantó, por así decirlo. Y creo que es un juego muy largo. Y claro, ya tengo que pensar, pues la próxima vez que me toque elegir el juego, si merece la pena jugar otra partida de archipiélago, si merece la pena jugar otra partida corta o intentar ir a por la mediana, ahora que se sabe jugar, aprovechar ahora que se sabe jugar y decir vamos a ir a por la mediana, o quizás esperar a que seamos tres jugadores para ver si con la mediana tres jugadores el juego agiliza, pero claro, a la vez dicen que la mejor es cuatro jugadores, pero igual para jugar más ágil, igual tres jugadores, bueno, no lo sé, son cosas que tengo ahí en el aire. A mí sí me gustó el juego, sí me gustó la partida, lo que pasa es que claro, todas estas consideraciones de no sabes a qué vas, no sabes a qué van los demás, no sabes jugar, no te da tiempo en la partida corta a ver a lo que van los demás, porque Pablo estaba construyendo iglesias y Pablo no iba a iglesias, tenía dos iglesias construidas, porque él quería hacer iglesias para que sus meeples no tuvieran que pagar, que es lo inteligente, hacer las iglesias cuando hay mucha población, hacer las iglesias en los hexágonos que tienen muchos meeples para esos tíos levantarlos automáticamente, que es súper inteligente. Y si tienen los recursos, como era su caso, que él tenía tenía toda la piedra del mercado, la tenía él, pues claro, lo haces. Los demás, claro, no podíamos hacer mi iglesia porque no teníamos piedra prácticamente. Yo estaba ya, acababa de conseguir dos de piedra para intentar construir mi primera iglesia. Pero sí que es verdad que teníamos que haber construido más edificios. Tenía un puerto donde estaba vendiendo pescado, etcétera. O sea, todos teníamos una serie de cosas y más o menos estábamos intentando hacer arrancar el motor económico. Pero en la partida corta no te da tiempo en arrancar un motor económico. Igual tampoco te hace falta un motor económico. Son cosas que, bueno, no sé. No os quiero aburrir, pero el juego es muy complejo y que no es que sea complejo el archipiélago. No quiero dejaros con esa cosa en la cabeza. El juego es sencillo, pero tiene muchas excepciones, ¿vale? La mecánica del comercio, de los movimientos, comprar, meter meeple, mover las cosas del tablero, todo eso es muy sencillo. Lo que es más complicado, porque tiene más excepciones, es lo que he dicho. Los edificios, los estatus esos de engage o no engage, todos esos estatus, todo eso hay que tenerlo clarísimo. Si no, la partida, un rollo. En fin. Bueno, jugamos otro juego después del archipiélago que es el Circus Flocati, con H, Flocati, sí, de Reiner Nicia. Y bueno, es un filler graciosillo de ir sacando cartas y fuerzas un poco la suerte, intentas sacar cartas de un mazo y si te sale otra carta del mismo color, pues pierdes el turno, ¿vale? Y antes de que salga otra carta del mismo color, tienes que coger una carta. Y con las cartas en tu mano hay un sistema de puntuación y, bueno, es divertido. La verdad es que me gustó. No tiene mucho, pero es divertido. A mí me gustó. No puedo decir mucho más de ese, vaya. Decían que se parecía a no sé qué juego, pero bueno, todos estos juegos de Nicia son muy parecidos, ¿vale? Y luego ya nos dio tiempo a jugar un par de rondas a otro filler, que es el Lost Legacy Second Chronicle, Vorpal Sword and White Wall Spire, ¿vale? Esto creo que son dos juegos en una caja. Nosotros jugamos al Vorpal Sword. Esto es un love letter. Este Lost Legacy Second Chronicle es un love letter. Es como el love letter ese del señor de la Guerra de las Galaxias, de Jabba the Hutt, ese, o no me acuerdo cómo se llama. Es igual. Es exactamente igual. Fue gracioso porque jugamos un par de rondas y cuando hagamos las dos rondas dijo José, que es el dueño del juego, dice, hombre, es que este es mucho más, controlas mucho más y es mucho más profundo que el Love Letter. Y yo, que no, que es lo mismo. Que no, hombre, que este es mucho más profundo. Y yo pensando, y ya al final dije, no voy a discutir más, pero esto es un Love Letter y punto. Es un Love Letter que tiene dos cositas más. Es decir, cuando acaba la ronda no gana directamente el que tenga el número más alto, que aquí lo han cambiado, han puesto el número, o yo me estoy equivocado, pero normalmente suele ganar el número más alto. Aquí lo han cambiado y es el número más bajo más importante. Y aquí no gana el que tenga el número más bajo, sino que el que tenga el número más bajo primero dice dónde está la espada Vorpal, que es una carta. Y entonces, si tú averiguas dónde está la espada Vorpal, ganas la partida. y ya está, no tiene más. Pero claro, es sencillo porque la espada Vorpal sale y está aquí, la mete aquí, o la tiene en la mano, o la tiene aquí. Quiero decir que al final casi siempre se sabía. Entonces, tener la carta más baja, pues era lo que te daba la partida. Sobrevivir, porque esto es como el Love Letter, o sea, te van matando. ¿Tienes el 3? Sí, pues muerto. Es que es la misma mecánica. Robas una carta y juegas la que tienes en la mano y te quedas otra en la mano. ¿Tienes el 3? Sí, mueres. Mira, con esta carta comparamos cartas y el que tenga la más alta, muere. Pues exactamente igual que el Love Letter. Es que es exactamente lo mismo. Cuando, pues, la discusión de sí, que no es lo mismo, que esto es mucho más profundo y táctico. Es que también me estoy riendo. Es un Love Letter. Yo me pareció chulo, me pareció interesante, pero bueno, también me parece interesante el de la Guerra de las Galaxias. Además, el de la Guerra de las Galaxias tiene varios modos de juego. Este no sé si los tiene, porque jugamos dos rondas y ya está. Pero bueno, esto fue el juego de la semana. Y el tablero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del tablero, me parece que 194. Y bueno, en el día de hoy voy a intentar daros mis impresiones y mi opinión sobre un par de juegos que están, bueno, uno está en rabiosa actualidad y el otro pues ha tenido unos meses con un poco de ajetreo también. Empezaremos por el Rise and Fall, que es un juego de Christoph Boehlinger. Es un autor que tiene algunos juegos de mucho renombre, pero que creo que tampoco no han acabado de triunfar del todo. Uno de ellos es el Earth Reborn, que yo probé hace 275 años y que, bueno, no me acabó de gustar. Me parecía que el movimiento de los personajes era muy, muy complicado, era un movimiento estático. Es decir, no podías mover un personaje hasta que no habías acabado de mover todos los otros. Y bueno, me pareció que estaba como muy encorsetado. Y el otro juego famoso suyo es el Archipiélago, que también lo jugué hace muchísimo tiempo y que ahora me apetecería revisitar para... Porque en su día, pues bueno, no me pareció nada del otro mundo, pero como que la vida son momentos, pues ahora me apetece volver a jugarlo a ver qué tal. Y bueno, tenía muchísimas ganas de probar el Rise and Fall porque había oído muy buenas críticas de gente a la que escucho y que sigo y a la que, bueno, y que creo que tiene buen gusto para el tema de los juegos. Así que, pues bueno, me lo busqué, lo encontré en Philibert y lo compré. Es un juego que vale 75 napos. Yo tengo la versión de retail, que ya es muy chula. Tiene una producción muy chula. Tiene una caja muy grande, eso sí, pero bueno, una cosa no quita la otra. Hay una edición de Kickstarter que tiene las figuras que van como pintadas, que todavía son más bonitas, que creo que no, bueno, que esto da lo mismo, pero que me parece que también incorpora un montón de extras del tipo gremios. Cada jugador pues tiene como un gremio y tiene unos poderes especiales, que esto es lo siempre visto ya, pero además me parece que hay como una especie de edificios neutrales que pueden colocarse por el tablero y hay efectos, catástrofes naturales. La verdad es que me gustaría... El juego me ha gustado, ya lo adelanto ahora, y me gustaría poder probar estos añadidos, lo que pasa que creo que es bastante complicado de pillar una versión de estas, aparte de que será muy, muy, muy cara. Pero bueno, así, a grandes rasgos, bueno, el Rise and Fall es un juego de 2 a 4 jugadores, con partidas relativamente rápidas, que se pueden ir a la hora y media quizá, dependiendo de si sois 2 o 3 o 4 jugadores. Es un juego que necesita mucha mesa, porque se crea un mapa. A los jugadores, antes de empezar la partida, hay unas piezas que son unas que son de agua, otras que son de tierra, otras que son de bosque y de montaña y glaciar, y los jugadores van creando el mapa, de manera que cada partida va a tener un mapa diferente, y luego en ese mapa lo que iremos es creando o construyendo unas determinadas fichas, ¿no? Hay como 6 tipos de fichas, pues son nómadas, comerciantes, ciudades, templos, barcos. Y bueno, cada una de esas fichas tiene pues unas condiciones para crearse y para moverse. Todo este rollo. Para que os hagáis una idea, recuerda poderosamente a un juego añejo que se llamaba Barony, en el que también se confeccionaba un terreno en hexágonos en el que había bosques, montañas, agua y planicies, y en donde cada jugador también tenía un set de fichas de madera, también bastante impresionantes y para la época, al menos a mí me recuerdo que eran muy chulas, y en el que tú pues en cada turno activabas una de esas fichas, o un tipo de esas fichas, mejor dicho, y entonces todas las fichas de ese mismo tipo podían ejecutar acciones. El Barony, evidentemente, bueno, era bastante más limitado que el Rise and Fall. Me parece que Rise and Fall sería un Barony 3.0. Me parece que es una versión muy mejorada de Barony y que tiene muchas luces y pocas sombras. Y antes de empezar con las luces, las sombras, las bombillas y los interruptores, dejadme que os explique en 30 segundos qué es lo que vas a hacer en Rise and Fall. Básicamente todos tenemos 6 cartas, cada una de esas cartas hace referencia a unas de las 6 tipos de fichas. Cuando empieza la ronda, todos de las cartas que tenemos en la mano seleccionamos una y la ponemos boca abajo. Y cuando todos hemos seleccionado una carta, empezando por el juego inicial, se destapan las cartas y cada uno, en el sentido de las agujas del reloj, activa todas las fichas de ese tipo de carta. Y en cada, perdón, en cada ficha de ese tipo de carta puedes elegir de las acciones que puede hacer cada ficha, si quieres hacer alguna, o si por lo contrario no quieres, porque no necesitas activar esa ficha en ese momento en concreto. Y ya está, este es el turno de Barony. Elegir fichas para activar, que se hace con una carta, se le da vuelta a la carta y activas todas las fichas. Cuando alguien se queda sin cartas y recoge las cartas que ya ha jugado previamente, se pasa al jugador inicial al de la izquierda y así sucesivamente. ¿Cuándo se provoca el final de la partida? Pues cuando uno de los jugadores ha puesto todas las fichas de un tipo sobre el tablero, se activa lo que se llama un trofeo. Recibe una determinada cantidad de puntos, recibe un trofeo sobre ese tipo de ficha y se produce una fase de declive, pero da igual. Y en el momento en que se consigan 4 trofeos entre todos los jugadores, pues al final de esa ronda se termina la partida. Con eso básicamente os he explicado cómo va el juego. Entonces, ¿qué cosas buenas tiene Rise and Fall? La primera de ellas, que es muy evidente, es que la explicación es muy rápida. Tú te sientas a jugar con 3 novatos, con alguien que no haya jugado nunca, y en 7 minutos les has explicado el juego. Porque básicamente el juego es lo que os he dicho ahora. Quedaría mirar cada ficha qué acciones ejecuta sobre el tablero, pero otra cosa de las cosas buenas que tiene el juego, en este caso es la producción, tiene unas cartas de tamaño tarot así grandes, y en cada una de esas cartas se especifica con unos iconos de manera muy clara que cuáles son las posibilidades y qué puede hacer cada una de esas fichas. Por tanto, una de las cosas importantes, y para mí es muy cada vez es más importante, es que la explicación del juego es rápida, y que después el turno de juego también es rápido, porque básicamente tú solamente decides o solamente puedes decidir de las cartas que tienes en la mano. Al principio de la partida se empieza con 3 cartas, de manera que eliges una de 3 posibilidades. Cuando has jugado una carta, eliges una de 2 posibilidades, y cuando has jugado otra, solamente te queda una carta por jugar, de manera que solamente puedes activar esa unidad. Y luego recoges y vuelves a tener 3 posibilidades. Una vez tú conoces más o menos, o recuerdas qué es lo que hace cada ficha, elegir lo que te interesa es relativamente rápido. De manera que los turnos van volados. Es un juego que no se encalla, que fluye con bastante rapidez. Aunque sea fácil jugar, lo que sí que es difícil es controlar el juego. Y esto es un pro y una contra quizá al mismo tiempo. Aunque para mí, yo creo que sería un pro, ¿no? ¿Y por qué es difícil controlar el juego? Porque aunque parezca que es sencillo, y de hecho la base del turno es muy sencilla, hay bastantes cosas que tienes que tener en cuenta. De hecho, tú empiezas a jugar ya en el momento en que se crea la configuración, el setup de la partida. Quizá a la hora de crear el mundo no es tan importante, aunque puedes tener un poco de mano e intentar pues crear zonas de, a lo mejor, de mar que sean más grandes o menos. Después os explicaré por qué tiene importancia esto. Pero cuando tú mientras vas creando ya el terreno de juego, ya estás jugando. Y luego, una vez se acabó de crear el terreno de juego, en la configuración inicial lo que haces es colocar tres fichas, las tres fichas básicas, ¿no? Que son un nómada, una ciudad y un barco. La manera en que tú colocas esas fichas antes de empezar a jugar también forma parte ya de la partida. Es importante colocarlas bien, porque de colocarlas bien a no hacerlo, puedes quedarte bloqueado, puedes tener menos opciones, puedes tener dificultades para moverte. O sea que, aunque es sencillo de jugar y el turno es rápido, controlar el juego me parece que es complejo. Y tiene también la ventaja-desventaja de que cada partida el tablero de juego varía, de manera que no se pueden crear secuencias de arranque ni historias de estas. Cada vez que vas a jugar a Barony, cada vez que vas a jugar a Rise and Fall, tienes que hacer un pequeño análisis previo de cómo ha quedado el mapa y cavilar bien dónde vas a colocar tus fichas y qué vas a hacer con ellas en los primeros turnos. Otra cosa que tiene buena el juego, que quizá no es tan importante, pero que bueno, todo suma, es que es bonito, las piezas de madera son chulas, es agradable jugar con ellas, el tablero de juego también queda muy bonito, de manera que todo suma y hace que la experiencia en general sea muy disfrutona, sea muy agradable. ¿Qué tiene de contras, por ejemplo? Pues la única cosa que yo destacaría como, no sé si es una contra, pero a mí me resulta anticlimática, es el final de la partida. Porque el final de la partida se provoca, como os decía antes, cuando se juegan cuatro trofeos. Lo que ha pasado en mis partidas, yo llevo cinco partidas, es que quizá los tres trofeos o los dos trofeos últimos se consiguen prácticamente en simultáneo, en la misma ronda. De manera que el final es abrupto. Tú estás jugando y estás hasta cierto punto planificando, aunque el juego es bastante táctico, pero puedes llevar una planificación, y puede pasarte que en una ronda, sin esperarlo, el juego termine porque alguno de tus compañeros consiga el cuarto trofeo, y en la ronda en que se consigue el cuarto trofeo, al final de esa ronda se realiza una puntuación final. Entonces, para mí quizá esta sería la única contra que tiene el juego. Todo lo demás son las ventajas que os he comentado antes. Y me gustaría destacar también, a modo conclusiones, sutilezas que tiene el juego. Creo que tiene una parte de que te engaña un poco con el tema de los trofeos, y es que cuando tú empiezas a jugar, cuando juegas las dos primeras partidas, crees que la manera de hacer puntos... Porque una cosa importante, por cierto, es que ¿cómo consigues puntos para ganar? Los trofeos te dan unos puntos, y luego lo que te da puntos es las monedas que hayas conseguido partido por dos, y luego se analiza el tablero de juego. El tablero de juego se crean como regiones, ¿no? Que son... Cada tipo de terreno que esté separado de los otros, pues se considera una región. Pues se crearán regiones de mar, regiones de planicie o de tierra, regiones de montaña y regiones de bosque. Y cada hexágono que forme parte de una de estas regiones vale una determinada cantidad de puntos. Por ejemplo, los hexágonos de mar valen 2 puntos, los de montaña valen 4, los de bosque valen 3. Todo lo que se va haciendo al final de la partida es, se analiza región por región quién tiene mayorías allí. Mayorías es más cantidad de fichas. Y quien tenga la mayoría en una región consigue los hexágonos de esa región multiplicado por el tipo de región, los puntos que aporta. Por ejemplo, si tú tienes mayoría de barcos en una zona de mar que son 10 hexágonos de mar, como que los hexágonos de mar valen 2 puntos por hexágono, quien tenga mayorías en esa zona pues conseguirá 20 puntos. Y aquí es donde está la madre del cordero. Aunque el juego parece que en un primer momento te invita a jugar rápido y conseguir trofeos, porque cada trofeo, pues un trofeo a lo mejor son 20 puntos. Hay otros que valen 15, otros que valen 10, ¿no? Otros que valen 25. Pues cuando tú empiezas a jugar, parece ser que conseguir trofeos es lo que te va a dar la victoria, porque de primeras 20 o 25 puntos te parecen muchos puntos. Pero realmente lo que acaba otorgándote la victoria son el control de las mayorías. Y el dinero también es importante, pero el control de las mayorías haces muchísimos más puntos. Una de las cosas que tenía, que os comentaba antes, que es importante y que es un pro y una contra al mismo tiempo, es que es un juego que tiene curva de aprendizaje. Porque hay que jugar con la mente fría, aunque es un juego táctico, hay que jugar con la mente fría y no calentarte si sufres interacción putera. Porque este juego, ¿en qué sentido tiene interacción putera? Pues hay un edificio que es el templo que puedo convertir a las fichas que estén que estén adyacentes a él. De manera que si tú, una de tus fichas acaba al lado de un templo rival, el el dueño del templo rival, si juega la carta del templo, puede ejecutar la acción de ese templo y convertir tu ficha en una de él. Vale. Esto, aunque parezca una tontería, es putero. ¿Por qué es putero? Porque moverte a través del mapa de Rise and Fall es complejo, es complicado. Y el tema de los templos, sumado a los bloqueos que tú puedes generar con tus fichas a las fichas de los rivales, hace que la interacción, aunque parezca que es un juego de primeras, en el que tú vas a ir a tu rollo y vas a construir tus fichitas y vas a moverte por el tablero y crear tus ciudades, es realmente no pasa eso. Lo que pasará es que habrá jugadores que sepan ya jugar más que tú, que en función de dónde coloquen sus fichas bloquearán pasos. Tú no podrás pasar a través de determinadas montañas porque te lo habrán bloqueado. Y hay fichas tuyas que no pueden pasar a través de determinados tipos de terreno. Por ejemplo, a través de los glaciares, las únicas fichas que pueden pasar son los montañeses, ¿no? Y entonces, lo de la interacción putera hace referencia a lo que os comento, y es que en un momento dado, si tú juegas bien tus cartas y colocas bien tus fichas, puedes hacer que un jugador rival, una ciudad rival, no pueda producir a lo mejor, ¿cómo se llama?, nómadas. O si tiene un templo cerca, estará completamente amenazado, porque cada vez que genera un nómada, tú puedes en un momento dado convertirlo y hacerlo tuyo. Y luego esta interacción lo que hace en algunos jugadores es crear rencillas, crear malestar, y se olvidan de qué es lo que hay que hacer para puntuar el juego, y lo que hace es intentar vengarse del que le ha convertido a una ficha o del que ha bloqueado una de sus ciudades. Y esto es un error. Para ganar en Rise and Fall hay que jugar con la mente completamente relajada y tener muy presente en qué zonas del tablero se pueden rascar puntos y en qué otras. De nada te sirve desgastarte porque un rival ha convertido una de tus fichas, o porque un rival ha bloqueado una de tus ciudades, o te ha dejado medio aislado en una parte del tablero. De nada te sirve si desgastando contra él no vas a conseguir puntos. Muchas veces te resultará mejor gastar 3 o 4 turnos en intentar moverte de esa zona y aparecer por otra, en la que habrá a lo mejor grandes regiones de montaña o grandes regiones de bosque que están desocupadas, y en las que tú, colocando una ficha, conseguirás las mayorías que te darán puntos al final de la partida. O sea que, en resumen, os diría que es un juego que me ha gustado entre bastante y mucho, al que le veo muchas bondades, al que puedes jugar con prácticamente cualquier tipo de persona. Los jugadores muy casuales aprenden enseguida, a la segunda partida ya saben cómo se juega, que se explica muy rápido, que los turnos son rápidos también, que es fácil de entender, que las partidas no se alargan demasiado en el tiempo, y que tiene más el plus para los jugones de culo duro, tiene más este plus de esta interacción indirecta pero que pueda llegar a ser molesta, que hace que el juego tenga muchas sutilezas y tenga muchos matices que no se ven quizá en una primera partida, pero que hacen que acabe brillando más de lo que yo pensaba en un primer momento. O sea que ya lo sabéis, a pasar por caja, a gastarse los cuartos, a rascarse la buchaca y a comprarse un Rise and Fall. Juego que me sorprende que todavía nadie haya anunciado en castellano, aunque es completamente independiente del idioma, pero que me parece que es un buen producto y es un buen juego. Y de paso, si os rascáis la buchaca y os compráis el Rise and Fall, pues quizá también deberíais de estar pensando en compraros el Arx, que es otro juego del que os voy a dar unas impresiones muy rápidas, mucho más rápido que al Rise and Fall, porque al Arx solamente he jugado una partida, pero me dejó un buen regusto. Para el que no lo conozca, Arx es un juego de Cole Berle, que es el autor del Root y del Pax Pamir, segunda edición. También está el John Company, que no sé, no lo he probado. Bueno, os confieso que tenía algunas reservas a la hora de jugar a Arx, porque hablando con un compañero me dijo que era un festival del caos, de tirar dados y de este... Bueno, y a mí este tipo de juegos en el que es imposible controlar nada, en el que estás a merced de los dados o de las decisiones de los rivales en cada turno, no acaban de gustarme. Y tengo que deciros que Arx me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien, porque aunque sí que tiene su dosis de azar... Bueno, Arx, para el que no lo conozca, si es que hay alguien dentro de una cova que no haya oído hablar de Arx, es un juego de combate galáctico que tiene... La novedad es que se juega, las acciones se activan con unas cartas y, bueno, básicamente pues va de que tú tienes tu civilización galáctica con unas naves y un par de tipos de construcciones, hay un tablero de juego con planetas y recursos y tú te vas a mover por ahí para intentar ganar puntos de victoria, ¿no? Entonces, como os decía, una de las cosas que me daba miedo de Arx era el que fuese demasiado caótico. Y no me lo parece. Sí que tiene cierto caos, pero que es más controlable de lo que yo pensaba. ¿Qué cosas me han gustado mucho de Arx? Pues el sistema de juego de las cartas es novedoso, es fresco y es original. Y es un juego que está bien y que te obliga a cavilar qué carta juegas, cómo la juegas, si la juegas para seguir al otro, si pivotas. Este sistema de las cartas es chulo, es interesante. Cuando le eche más partidas os hablaré más de él, pero me parece que es un acierto. Y otra cosa que es muy chula también del juego es los dados. En Arx hay dados de tres colores. Y cuando tú vas a realizar un ataque, coges tanta cantidad de dados como naves tengas para realizar el ataque y puedes elegir de qué color los coges. ¿Qué diferencia un color del otro? Pues están los dados de color azul, que son dados seguros para el que ataca, porque solamente las caras de esos dados o hay impactos o están en blanco. Luego hay dados rojos, que son dados más agresivos. Puedes hacer más impactos al rival, pero en cambio puedes comerte tú daños también. De manera que son dados en los que la apuesta es más alta. Y luego hay unos dados naranja que se utilizan cuando atacas ciudades que tienen un poco de componente rojo, es decir, puedes provocarte daño a ti mismo y también te permiten robar, si la tirada te sale bien, te permiten robar cartas o recursos de los rivales. Lo que sí que tiene Arx es que la interacción es bestia. Y pasaba un poco como pasa con lo que os explicaba con el Rise and Fall. Aunque la interacción es bestia, hay que jugar también con la mente fría. Porque para ganar en Arx lo que hay que hacer es conseguir una determinada cantidad de puntos de victoria. Puntos de poder se llaman en el juego. Y esos puntos de victoria se consiguen activando unas determinadas puntuaciones. Hay cinco cosas, me parece que son cinco que se pueden puntuar. Y los jugadores, mediante el uso de cartas, se le llaman ambiciones, especifican de las cosas que se, de las cinco cosas que se pueden puntuar, cuáles se van a puntuar en esa ronda, en ese capítulo. ¿Por qué os digo que hay que tener la mente fría? Porque es un juego que te impulsa un poco a vengarte de los demás si te destruyen cosas, si te roban cartas, si te roban recursos, porque la interacción es bestia en ese sentido. Pero para puntuar hay que analizar bien el tablero, analizar qué tienen los demás, qué tienes tú, y pensar en cómo rascar puntos. Esto me gusta, por un lado, porque es saltas de todo ese caos que parecía que iba a tener el juego, pero también es verdad que le quita un poco de narrativa o le quita un poco de épica al juego, porque realmente hay momentos de la partida en los que te puede importar poco que te destruyan naves o que te destruyan cosas si tú eres capaz de conseguir puntos y puntuar la ambición de ese capítulo de otra manera. Es decir, no puedes encariñarte mucho con lo que tienes y tampoco te puedes encariñar mucho con ningún otro jugador, porque es un juego que es absoluta y terriblemente táctico y tienes que estar a cada carta que juegas analizando de las opciones que hay en el tablero cuál es la que más te conviene. Es muy difícil hacer planes a un espacio de tiempo largo, sino que hay que estar continuamente adaptándose a lo que está ocurriendo en el tablero y adaptándote a ello. Hay una acción que se llaman las acciones del preludio, que en un primer momento te parecen que son una chorrada, pero que son terriblemente efectivas si las utilizas en el momento que toca. Es decir, el juego tiene muchas capas muy interesantes y me ha sorprendido lo satisfactorio que es controlar o intentar controlar, evidentemente, o jugar con todas estas capas. ¿Qué tipo de carta juegas? ¿Cómo consigues la iniciativa? Si te interesa, quizá a lo mejor que la iniciativa la coja otro porque deduces que le interesa puntuar determinada cosa y tú tienes planes para conseguir más puntos de esa determinada cosa, de manera que el otro te hará el trabajo de pillar la iniciativa y marcar como puntuable una ambición que luego tú vas a beneficiarte de eso. O sea, tiene muchas capas muy interesantes, pero es un juego que creo que va a ganar mucho o muchísimo con las partidas sucesivas. Y sobre todo también, evidentemente, si la gente que está a tu lado pues conoce también todas estas capas y es capaz de adaptarse al juego y de olvidar posibles rencillas y posibles venganzas que tampoco hasta cierto punto no sirven para nada. Para que os hagáis una idea, la partida que jugamos nosotros, de los cuatro jugadores, Uno era eminentemente Eurogamer, dos eran Ameritrashers de tirar dados y de pegarse, y yo soy un híbrido, por decirlo de una manera, ¿no? Pues los dos de pegarse, pues solamente vieron la capa del juego en la que ganas puntos por trofeos, que son por naves o estructuras que destrozas a los rivales, y basaron su partida en ello, en eso. El Eurogamer pues jugó como si jugase al Agrícola. Intentó amasar recursos, intentó construir por todos lados, intentó expandir su imperio. Bueno, hizo 3 puntos al final de la partida y prácticamente de rebote. Y yo no tenía ni idea de cómo jugar a Arx, y cuando llevábamos 2 capítulos pensé, miré qué estaban haciendo los demás. Estos unos estaban pegándose todo el rato, el otro plantando por el tablero. Y había una ambición en concreto que hacía referencia a un recurso que se llama el recurso psiónico, al que nadie le interesaba. Porque es un recurso que de primeras creo que si juegas sin la expansión de líderes y trasfondos no te aporta tampoco demasiada cosa. Y gané la partida, creo que les doblé de puntos, solamente puntuando esa ambición y hubiendo previamente acaparado una gran cantidad de ese recurso. Luego a partir de ahí evidentemente tuve suerte con los dados, pude comprar cartas que me interesaron, empecé a gestionar de manera correcta la acción de del preludio y realmente acabó pasando gran parte de lo que pensaba que podía generar mientras estaba jugando. Y esto me produjo mucha satisfacción y un juego que pensaba que no me iba a gustar demasiado o que sería más parecido al Blood Rage y a este tipo de juegos que son muy caóticos o que a mí pues, me gustan menos, pues me sorprendió que realmente, aunque tiene ese punto que puede pasar cualquier cosa o ese punto en el que la suerte afecta, posibilita que tengas más control del que parece en las primeras partidas. O sea, de tanto que me ha gustado mucho y que tengo muchas ganas de seguir jugando y de seguir investigando y que hablaré de él con más en más profundidad si tengo ocasión de jugarlo más y si, bueno, y si le veo otras historias. Y ya está, no os doy más la chapa, que creo que me ha pasado mucho de tiempo. Kabutor me reñirá. Y nada, espero que estéis todos muy bien, que tengáis mucha suerte, que tengáis mucha salud, que os vaya bien el trabajo, que os vaya bien con la familia, con los vecinos, con los suegros, con las parejas. Y que nos retrovemos todos, absolutamente todos, otra vez. Yo dándoos la chapa en esta parte, a este lado del micrófono, y vosotros con los auriculares en la otra. Gracias por aguantarnos, por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Give him the whip. Throw me the idol. No time to argue. Throw me the idol. I throw you the whip. Give me the whip. Adiós, señor. Para acabar, voy a hablar de un videojuego. Estoy empezando a leer el libro este Carl the Dungeoneer, ese, el Carl, no sé cómo se llama en español, Carl no sé qué en el Dungeon. Pero bueno, eso ya hablaré más adelante. Pero hace poco me dio por jugar a un juego que es el de Indiana Jones y el Gran Círculo, que todo el mundo dice que qué gran juego, tiene unas reseñas espectaculares, el juego Indiana Jones definitivo, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que dije, venga, voy a jugar y tal. Me puse a jugar. Voy a contar 4 cositas del juego, que yo creo que no son spoilers, pero ya sabéis que hay cosas que tienen el elemento de la sorpresa, y para mí siempre no sabía yo prácticamente nada del juego, sabía que existía, sabía que era Indiana Jones, la gente hablaba muy bien de él, eso es todo prácticamente lo que sabía, ¿vale? Pero que voy a hablar de cosas del juego y quiero decir que si las escucháis, pues igual perdéis el factor sorpresa, ¿vale? Os doy, si queréis, mi resumen inicial, que es que el juego está bien, pero no me ha matado. Y ahora aquí va el desarrollo y la sorpresa, ¿vale? Lo primero, empieza el juego, o sea, ejecutas el juego, y lo primero que ves es la montaña de la Universal, creo que era, ¿no? Lo he tenido que mirar porque ya me estaba dando el toque, ¿vale? Es de la Paramount. Las películas de Indiana Jones, la primera película, Riders, la del Busca la Arca Perdida, empieza con un plano sobre una montaña de fondo que era el icono de la Paramount. ¿Vale? Entonces empieza el juego, arranca el juego, lo primero que se ve es la montaña de la Arca Perdida, de la primera escena. Y hostia, ya ahí me dio un toque ahí en la cabeza, ¿no? Y dije, hostia, la montaña. Digo, esta es la que sale en la primera escena de Riders, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba yo, no sabía lo que me venía encima, ¿no? Porque mi niño de... Mi yo interior de 15 años estaba saliendo de para afuera, ¿sabes? Porque cuando pulsas un botón y empieza el juego, empieza la primera escena de el buscar arca perdida en el videojuego. Y es la recreación total de la primera escena hasta la bola esa que sale rodando y tal, sale esa. Lo cual para mí es súper icónico, además que como... Ya sabéis que hace muchos, muchos años hice una especie de aventura conversacional, que la tengo en itch.io, de esa primera escena, ¿no? Donde cogía yo la primera escena, le cambiabas algunas cosillas, que era un poco lo que hacían los videojuegos de Indiana Jones, de de la cruzada este. Es lo que hacía el videojuego, te cogía las escenas de la película, pero te cambiaba ciertas cosillas y claro, los puzzles, pues tenías que usar una cosa en un sitio, tenías que... Y entonces hacías esas acciones y te recreaba la escena de la película, lo cual era súper chulo para la época, ¿vale? El videojuego de la última cruzada era súper chulo, había... Todo el mundo habla del Fate of Atlantis, que sí que el Fate of Atlantis estaba súper bien, pero el Fate of Atlantis es una historia original, pero el de la última cruzada estaba súper chulo porque... Te cogía eso, te decía, la escena de Venecia, la escena no sé qué. Claro, te cambiaba un poco los puzzles, pero todo lo que hacías al final, la X en el suelo marca el lugar, ¿vale? Y todo, claro, eso para los fans de la película era lo más chulo que tenía el juego con diferencia, vaya, que te recreaba las acciones. Y esto te hace lo mismo con la escena inicial de Riders en 3D y tú vas manejando Indiana Jones y te sale exactamente la escena, que es una escena que yo me conozco de memoria porque hice la videoaventura esa de texto hace tiempo, ¿sabes? Sale uno, el sapito, el carranca, el no sé qué, el give me, throw me the idol, throw you the whip, o sea, todo, y te añade, pues eso, te añade tres o cuatro mini puzzles con el mando de agáchate, porque es un tutorial, agáchate aquí, salta aquí, coge este objeto y pulsa la loseta, o sea, exactamente igual, el puzzle de las losetas es un poco diferente, pero es exactamente la misma escena de Rider, ¿sabes? El profesor Forrestal está aquí con él, o sea, todo exactamente igual como yo lo tenía hecho en el videojuego, salía el Forrestal y el Forrestal yo le metía un objeto dentro que era vital para el saco de arena, le metía, que tenías que llenarlo de arena en la entrada de... O sea, en el videojuego aventura gráfica que hice yo, las tienes exactamente igual, pero cuando salía el cadáver de Forrestal allá atrapado entre los pinchos, un objeto que tenía era una bolsa. Esa bolsa tenías que salir a la entrada donde estaba la arena, metías arena en el saquito ese y eso es lo que luego intercambiabas por el ídolo, ¿vale? Y además, una cosa graciosa que hice en el juego es que podías meter... Un puñado, otro puñado, podía meter todos los puñados. Y claro, tú te quedas con la cosa de decir, no sabías cuántos puñados de arena tenías que meter. Quedaba igual porque en el juego la trampa siempre se activa. Es como la película, ¿no? Pero tú intentas hacer la sensación de que hay un puzzle cuando no lo hay. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, el tío tiene la bolsa de arena, antes de ponerla puedes quitar un poco de arena y tal, que no vale para nada porque te va a saltar la trampa. Igual lo sabes tú, lo sabe todo el mundo, ¿vale? Y claro, toda esta escena que acaba cuando te sale la bola rodando y se ve el final de esta, y digo, joder, ahora va a salir Belloc. Digo, como salga Belloc y vayamos corriendo hasta el hidroplano ese en el agua con los indios por detrás persiguiendo, Game of the Year, of the Universo este, ¿sabes? Y no, la escena se corta ahí, lo cual es una pena porque... Para mí es una pena, porque para mí el corte ideal hubiera sido corriendo Indiana Jones, gritándole al otro que ponga el hidroplano y ahí que aparezcan los títulos de crédito y allá me hubiese rendido. Bueno, yo estaba rendido, pero me rindo el doble, ¿vale? Pero es que ahí se acaba el tutorial y ahí se acaba la parte nostálgica. Y es una pena porque luego empieza el juego, y el juego está muy bien, empiezas en la universidad, luego vas a Roma, luego vas a otro sitio, vas a un montón de sitios, vas a cuatro sitios, preciso, ¿vale? Y vas haciendo cosas. Entonces el juego ya ahí se convierte en un Assassin's Creed, un Far Cry, un lo que vosotros queráis, pero con una pintura de Indiana Jones por encima. Es decir, llegas a un sitio y te dan el objetivo principal y subobjetivo. Pues puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Tiene puzzles. Los puzzles que son del quest principal son súper fáciles. Son bastante, yo creo que para mí han sido bastante sencillos. Vas haciendo los puzzles, avanzas en el quest principal o puedes avanzar en los quests secundarios. Una vez te acabas el juego... puedes volver y seguir con los quests secundarios, que es lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Yo me acabé el juego ayer y ahora estoy un poco haciendo los quests secundarios, que a mí me parece que era lo más interesante del juego, porque la historia principal a mí la verdad es que no me ha gustado. Yo el otro día estaba hablando con un amigo en un chat y le digo, hombre, el juego está bien, lo que pasa es que, claro, lo que está súper bien es el tutorial inicial, es la hostia. O sea, eso me ha parecido la hostia. Si todo el juego fuera así, si me hubieran hecho En busca de arca perdida así, y cambiando cuatro cositas, cambiando cuatro puzzles y añadiendo, para mí es el juego de la vida. Y me dice, hombre, es que lo chulo también es que hagan historias nuevas. Digo, si está bien que hagan historias nuevas, pero es que las historias nuevas no son tan interesantes como las historias antiguas. Porque esta historia a mí no me parece ni de lejos tan interesante como la antigua. De hecho, hay muchísimas cosas que están fusiladas de las otras películas. O sea, hay una escena al final que dices, bah, aquí va a salir, aquí es cuando abren el arca y se come Dios, se come a todos los nazis. Y es más o menos lo mismo. Y tú dices, es que para esto no me hace falta que te hagas una historia. Yo, si me pones la misma historia de Riders en 3D con los puzzles y me añades misiones secundarias, o sea, las localizaciones de que salen Riders, pues te vas al pueblo ese del norte de Islandia y me añades ahí una ciudad como me añades Roma aquí, o te vas luego a las excavaciones, o te vas, etcétera, etcétera. Si me añades todo eso, incluso si me añades localizaciones extras o pasos intermedios, pues vamos a añadir esto que no sale en la película, pero es otra fase nueva. Pero luego al final desembocas en lo mismo, pues a mí me hubiera gustado el triple. La historia esta me parece muy, muy rollo. La historia al final la acabas por... Yo la he acabado por pereza ya, por decir, bueno, la voy a acabar. Cuando la he acabado me he vuelto a Roma, me he vuelto un poco al principio, estoy haciendo algunos puzzles secundarios y me está gustando mucho más eso que el final. El final es que... La historia... Es que si os tuviera que explicar ahora, fijaros cómo es la historia, si yo os tuviera que explicar ahora cómo es la historia, no sabría decir muy bien. Porque la historia, hay cosas, encima te van mezclando el quest principal con quest secundario. Es que la máscara del faraón dorado que saqué de la cripta, ¿tiene algo que ver con la historia principal o no? Creo que no. Pues entonces, claro, es que te mezclan historias, te pierdes en historias. El juego está bien, no os voy a engañar, está muy bien, merece mucho la pena, pero no es lo que a mí me hubiese gustado. Bonus extra, mientras que, por ejemplo, la voz está muy bien, creo que han cogido un tal Troy Baker que pone la voz de Indiana Jones, está muy bien, el tío imita la voz de Harrison Ford, creo que lo hace muy bien. Hay una cosa que a mí no me ha gustado mucho, que es la música. Hay mucha gente que le encanta la música. La música es una música original que han hecho para el videojuego. Y el tema clásico de Riders pues suena muy, muy, muy poco. O sea, yo cuando estaba jugando al juego digo, si aquí jugando al juego me ponen las típicas canciones de las películas de Indiana Jones, de John Williams de toda la vida, pues me rindo el doble. No te las ponen, y sino que han hecho una partitura nueva que está inspirada en las películas de Indiana Jones, que no está mal, pero no es la partitura original, ¿vale? Y claro, ahí ya también para mí me pierdo un poco. Es una pena. Yo, por ejemplo, me recuerdo del videojuego Alien Isolation ese, que tenía un DLC que era la Nostromo, ¿no? Con los personajes de la película. Y era un DLC solamente. No lo he jugado porque a mí ese juego... Tengo el DLC comprado, pero no lo he jugado porque a mí ese videojuego me da un miedo terrible. Pero desde luego, si quisiera jugar a algo, eso es el DLC que me gustaría jugar, el de la Nostromo. Porque aunque me pongan la misma historia, es que a mí la historia de Alien me parece bien. Si me ponen la misma historia, me ponen unos puzzles, me ponen un hostal, es lo que yo quiero. No quiero otra cosa. Pero bueno, no os quiero dejar con un mal sabor de boca, porque la verdad es que es un grandísimo juego. Ya digo, para mí me gusta más los quests secundarios, me gusta más toda la aventura que hay alrededor y me gusta muchísimo. La intro solamente, si eres un fan de la película, es que la intro es lo mejor del juego. Y ya digo que es una pena porque si alguien hiciese una recreación de Temple of Doom, de El Arca Perdida, de La Última Cruzada, si hiciera una recreación de eso en 3D con este motor, con esta manera de jugar, porque el juego está bien, o sea, de combates está bien, de mecánicos, de mecánicas de movimiento, de salto, del látigo, de salto, escalo, no sé qué, todo eso está muy chulo, todo eso está muy bien. Pero ya digo, a mí la historia me parece que se pierde mucho y los personajes son de chiste, vaya. El malo es de chiste, de pandereta total, vaya. Sale el malo y sale Indiana Jones. Indiana Jones, nos vamos a encontrar. Y te voy a enterrar aquí en la arena y me voy. Pero pero qué pandereta. ¿Habéis escapado? ¿Estáis vivos? ¿Cómo puede ser? Pues puede ser porque las deja enterrar en la arena en vez de pegarle un tiro. Es que la historia tiene cosas que es que no tienen ningún sentido para nada. Es totalmente videojuego. Tienes que hacer un puzzle en un sitio y necesitas gente. De repente pulsas un botón y aparecen 6 personas ahí en una mazmorra que tú dices... ¿Pero cómo han llegado hasta 6 personas aquí? ¿Pero esto cómo puede ser? Si esto no tiene ningún sentido temporal. Bueno, en fin. En fin, ya digo que hay muchas cosas que no me han gustado, pero sigo manteniendo mi recomendación de que es un juego muy interesante, ¿vale? Venga, lo voy a dejar aquí. Nos vemos entre un par de semanas. Chao, chao.